corrupción que se ha vivido desde entonces hasta ahora tiene grandes cantidades de matices, y estoy hablando de la Argentina, en cuanto a lo que es el sindicalismo como protagonista esencial de este tiempo. Feliz día para todos aquellos que de una forma o de otra realizan tareas de trabajo. El trabajo puede ser intelectual, puede ser físico, puede ser de cualquiera de las formas que se conocen. Pero el ser humano debe al menos producir lo que consume y debe generar el trabajo como una de sus obligaciones, no solamente como un derecho, sino también como una de las obligaciones en este planeta Tierra, donde hay muchas cosas por hacer y mucha gente que no trabaja y que hay que mantener, y mucha otra gente que quiere trabajar y no sabe cómo hacerlo. Por eso el Día de los Trabajadores para nosotros está vinculado en forma directa a un cambio de filosofía en la Argentina. No fue lo mismo hasta el advenimiento de Perón con la llegada del peronismo. Por entonces y hasta esa fecha las banderas eran rojas cuando se protagonizaban las luchas donde estaban los anarquistas, de pronto con alguna bandera negra, pero en general comunistas y socialistas que protagonizaban distintos reclamos, al punto tal que para esta fecha, y también por supuesto siempre hablando de nuestro país, nosotros tenemos para contabilizar todo lo que existe en la historia del movimiento obrero, que un primero de mayo de 1901 se producía la huelga de estibadores organizadas por los trabajadores socialistas y anarquistas, los dos, los de ambas tendencias, le iban a dar forma a la Federación Obrera Argentina, la FOA. Es decir, nació ese nucleamiento sindical a raíz de un conflicto de un día como hoy, que fue un día también de protesta en la Argentina. Lo era siempre, el primero de mayo, un día de protesta. Bueno, cuando se transforma eso en la fiesta del trabajo, y de ahí nace esa canción, cuando se transforma esto en un cambio total de paradigmas, se cambiaron las banderas partidarias por la bandera nacional, cuando la azul y blanca empezó a ingresar en el movimiento argentino, en el movimiento de los trabajadores, todo fue cambiando, y ese día era un día de alegría, se elegía la reina del trabajo. Entonces, nosotros tenemos hoy como objetivo central, para tratar de no confundirnos, diferenciar entre el trabajo y los trabajadores. Los trabajadores son los seres humanos, los protagonistas del trabajo, y el trabajo como tal es una de las cuestiones centrales con que la raza humana ha sabido construir sobre el planeta Tierra durante tantos y tantos años lo que es su propio hábitat. Desde que dejó de ser nómade para transformarse en sedentario, se empezaron a construir las sociedades modernas hasta llegar a nuestros días. Pero hoy el movimiento obrero argentino, que se llama pomposamente organizado, vive uno de sus momentos de mayor confusión. Siempre hubo casi dos centrales de trabajadores, siempre hubo dos corrientes, por lo menos cuando se mantuvieron dentro de una misma central. Esta vuelta tenemos dos CTA, y tenemos tres CGT. Es decir, cinco nucleamientos sindicales en una anarquización del movimiento obrero. Y esto está demostrando que los dirigentes argentinos del sindicalismo general no están a la altura de las circunstancias, porque si es cierto que la masa y la base de los trabajadores están unidos en los mismos reclamos, sus dirigentes representan distintos intereses y no terminan de interpretar lo que está pidiendo el pueblo en su conjunto, que es la unidad de concepción para la unidad de acción. Cinco centrales nunca existió en la historia del sindicalismo argentino. Entonces, esta anarquización que se ha hecho en los últimos años en el país y que está sujeto a aquella vieja idea de dividir para reinar, va no solamente destruyendo lentamente el protagonismo del movimiento obrero, sino que también lo va desvirtuando. Y además una peligrosa tendencia, que es la que existe en Europa y la que existe en otras partes del mundo, el de querer reconocer sindicatos por fábrica, es decir, anarquizarlo más todavía para beneficiar obviamente a los patronos, y esto es una de las cuestiones centrales. Y fíjense en hasta dónde se llega, que el hijo de Moyano, el que es diputado, planteó la vez pasada una reforma estructural de la situación del sindicalismo, y una de las cosas que estaba proponiendo consciente o inconscientemente el hijo del secretario de la CGT era justamente caer en la anarquización del movimiento obrero, porque y eso iba a terminar en los sindicatos por fábrica. Es un joven que una vez hablando en el Luna Park dijo: nunca nadie más a la izquierda que la juventud peronista. Es decir, evidentemente no lo había leído Perón, o si lo leyó, lo leyó a destiempo, o se desubicó, porque mañana es el aniversario de la creación de Juan Domingo Perón de la tercera posición ideológica. Justamente esto le da a la Argentina la posibilidad de ser el país que ha creado la última ideología en el mundo de la política. Después del capitalismo y del marxismo, aparece el peronismo como una forma diferente que justamente prioriza cosas que las otras dos posiciones no lo hacen. El hecho del capitalismo materialista y de el marxismo, en su materialismo dialéctico, los dos tienen ausencia espiritual. Y el peronismo se basa exactamente en la doctrina social de la Iglesia, que tiene justamente al hombre como eje, pero al hombre espiritual, el hombre completo, el hombre no solo material, sino el hombre íntegro, conformado por el espíritu y la materia. Y evidentemente, frente a esto, es un debate filosófico, un debate de ideas que se plantea en el territorio, que se plantea en el mundo, y que sin darnos cuenta, por esas decisiones superiores, hoy el Papa Bergoglio, peronista, trata de transformar desde el Vaticano. Qué feliz estará León XIII, el Papa de los Obreros, cuando construyó aquella doctrina social de la Iglesia y cuando durante mucho tiempo trató de mostrar a esa Iglesia la necesidad de atender el reclamo de los trabajadores. Fíjense en ustedes, el Ahora Santo, cuando Juan Pablo II, cuando tuvo que hacer la centésimo annus para que volvieran los hombres de la Iglesia 100 años después a la doctrina social de León XIII. Bueno, cuando él hace la centésimo annus, ya existía el peronismo hacía 50 años, y en la Tierra se estaba aplicando justamente eso de León XIII en la doctrina nacional del peronismo. Por eso el peronismo no es ni de derecha ni de izquierda, y por eso Perón, un día 2 de mayo de 1950, lanza la tercera posición ideológica. Trabajadores argentinos, feliz día. ¡Compañeros! En el hombre y la esperanza de seguir, que nuestros hijos no nos vean claudicar. Hay que mostrarles que este mundo va a cambiar, que la memoria no nos vuelva a traicionar. No hay que dejarse por los viles engañar. Cambiemos todo nuestra forma de pensar, que los corruptos no nos vuelvan a ganar. Paz, trabajo y libertad, es eso lo que los niños van a heredar. Paz, trabajo y libertad, por eso estamos luchando sin descansar. Yo llevo en mis oídos la más maravillosa música, que para mí es la palabra del pueblo argentino. Hermano, se haga realidad. No te me caigas, vamos juntos a luchar. que con discurso no nos vuelvan a comprar. Hagamos culto a la solidaridad. Pedí conmigo paz, trabajo y libertad. Rompe cadenas de la vieja sociedad. Un mundo nuevo está empezando a despertar. Sueña conmigo y acompáñame a cantar. Paz, trabajo y libertad. Es eso lo que los niños van a heredar. Paz, trabajo y libertad. Es todo lo que este pueblo debe ganar. Paz, trabajo y libertad. Paz, trabajo y libertad. Espacio Publicitario, Belgrano 650. Desde 1919, trasladando a los argentinos. Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. Un gremio en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. El 1 de mayo está reglamentado por la ley 21.329, que es la ley de los feriados en la Argentina, que reglamenta desde hace muchos años feriado nacional para este día. ¿Sabías que en la legislatura podés visitar el vestidor de Evita, tal cual lo usaba? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. 6 de la mañana, 15 minutos, 14 grados la temperatura. El cielo está cubierto en la capital argentina. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Una noticia internacional que dice que el Fondo Monetario Internacional le acaba de entregar un préstamo a Ucrania, al gobierno ucraniano, de 17.000 millones de dólares. Inmediatamente atrás de eso le pide un ajuste en su economía. El Instituto de Kinesiología de la Zona Norte, más recomendado por los médicos. Sinergia, Avenida Libertador 2695, primer piso, en Olivos. Turnos 4799-8839. Atendemos obra social. Ayer la CGT oficial, la de Caló, se manifestó en contra del impuesto al salario, el impuesto a las ganancias, y pidió la urgente derogación. ¿Sabías que la Marina Mercante transporta el 95% del comercio exterior del país? Trabajemos para recuperar una flota de bandera moderna y eficiente. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. Pasión por el mar. Pasión por Argentina. Ayer en la CGT de Azopardo se confirmó la movilización para el 14. Que tengan aceptado y que tengan el deseo de reclamar por la seguridad que se está atravesando en nuestro país. Los convocamos a todos, los trabajadores, sin identificarnos gremialmente, con una bandera argentina, con lo que sea, pero vamos a ir a la plaza, todos aquellos que sentimos la seguridad. Esto es la convocatoria que entiendo que es el pensamiento de la inmensa mayoría de nuestra sociedad. Y van a ver algunas otras cosas que también tienen que ver con esta inseguridad que estamos atravesando, porque se van a los chicos, como bien lo planteó el compañero Maturana, los chicos van a ser los que reclamen la inseguridad que también están sufriendo en sus hogares, sus padres. Por eso, compañeros, creo yo, es una medida que hemos tomado donde creemos, como lo hemos hecho en otra oportunidad, con el paro anterior, que estamos interpretando la voluntad y la necesidad de la gente de expresarse. Y así como fue contundente el paro que llevamos adelante el día 10 de abril, también creo yo que el 14 de mayo va a ser contundente la movilización que realizaremos en Plaza de Mayo. Varias formas de escuchar y de comunicarse con nosotros. En tu celular, bajando la aplicación TuneIn y sintonizando Radio Belgrano. En internet, nuestro Facebook, de Renzis Ayer y Hoy. Y nuestro Twitter, arroba de Renzis Miguel. Por correo electrónico, de Renzis Ayer y Hoy, arroba fibertel.com.ar. Ayer y Hoy 2.0. La Nación también ayer contestó a esa movilización. Deben tender a tener comportamientos y conductas y demandas que permitan sostener y darle sustentabilidad a este presente. Porque muchas veces, y con reclamos justos y con derechos legítimos, muchas veces terminamos provocando por diferentes situaciones cosas que no queremos. Y fíjense, se hace huelga cuando se está prácticamente con plena ocupación y no se hace huelga cuando tenés un problema de suspensión o desocupación. ¿Cuál es la parábola entonces? Debería ser que cuanto mejor estás, peor te comportás, y cuanto mal estás, mejor te comportás. Eso lo tenemos que modificar si queremos tener un país diferente y una Argentina diferente y fundamentalmente una clase trabajadora diferente. Yo creo que en esto ayudamos a mis compañeros, ayudamos a pensar bien, a decidir bien. Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. Bueno, hoy sube el combustible, otro anuncio que va a ir modificando la economía, ya con este aumento del 3.8% de hoy, tiene un 5% en poco tiempo, y también para los usuarios del ferrocarril San Martín, van a pagar el doble el pasaje de tren, y esto tiene que ver con que tienen totalmente formaciones nuevas. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. El primero de mayo de 1974, el general Perón, al inaugurar el periodo de sesiones en el Congreso de la Nación, lanza una de las ideas, digamos, finales de su obra de construcción del pensamiento, el modelo argentino para el proyecto nacional. Allí fundamenta y habla incluso de la etapa cultural, de la necesidad de presentar batalla cultural para sostener justamente todo aquello que hacía a una forma de pensar y de sentir desde el punto de vista nacional. Sin embargo, lo que quedó en la historia no fue aquel memorable aporte que hizo Perón en el Congreso de la Nación del modelo argentino para el proyecto nacional, sino que quedó lo que ocurrió a la tarde. Y a la tarde Perón se cansó y reaccionó en contra de los integrantes de la tendencia revolucionaria, especialmente de Montoneros, que en un momento tuvo que abandonar la plaza, la agrupación de Montoneros, y fue, bueno, vapuleada muy fuertemente por el resto de los que allí se quedaban, no solamente gritándole los bolches que se van, sino también con agresiones de todo tipo, donde nosotros veíamos, se retiraban, digamos, la columna estaba en el Banco Nación, se retiraba por la Catedral, nosotros veíamos a muchos compañeros que conocíamos llorando porque sus conducciones lo estaban haciendo retirar de la plaza y ellos no se querían ir. Es decir, viviendo una contradicción ellos mismos por ese momento que se vivió. Enseguida vamos a escuchar a Perón el primero de mayo en la plaza y ese episodio que quedó más grabado que el otro. El otro fue el trascendente, pero este quedó en la historia. Francisco, el Papa Peronista, en la Feria del Libro. Búsquelo en el Pabellón Azul, stand 230. 6 de la mañana, 23 minutos, 14 grados la temperatura en Buenos Aires. Hoy todo anda con un régimen de feriado, pero además hay posibilidad de estacionar en todas las avenidas, salvo la avenida 9 de Julio, y aquellas donde habitualmente los feriados tampoco se pueden hacer. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis, en una presentación de la obra social de UTA, atendiendo a los trabajadores del transporte automotor y su núcleo familiar. UTA, para sus ramas corta, media, larga distancia y combis, está presentando por Radio Belgrano Ayer y Hoy. UTA, un gremio en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Está el cooperador, a quien saludamos en el Día de los Trabajadores, que es jovencito, creo que ni había nacido cuando Perón hacía este discurso, va a poner en el aire a Perón y de paso él también va a escuchar lo que decía el entonces presidente de la Nación. Hoy, hace 21 años, que en este mismo balcón y con un día luminoso como el de hoy, hablé por última vez a los trabajadores argentinos. Fue entonces cuando les recomendé que ajustasen sus organizaciones porque venían días difíciles. No me equivoqué, ni en la apreciación de los días que venían, ni en la calidad de la organización sindical que a través de 20 años, pese a estos estúpidos que gritan... compañeros que han visto caer a sus dirigentes asesinados sin que haya todavía sonado el escarmiento.

armonía con el apoteca de que en este país los niños han de aprender a reír desde su infancia. Queremos un pueblo sano, un pueblo satisfecho y alegre, sin odios, sin divisiones inútiles, inoperantes e intrascendentes. Queremos partidos políticos que discutan entre sí las grandes decisiones. Y no quiero terminar sin agradecer la cooperación que al gobierno le llega de parte de todos los partidos políticos argentinos. Compañeros, les deseo la mayor fortuna y espero el 17 de octubre poderles ver de nuevo la cara. Seduca, Sindicato de Educadores Unidos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presenta su Centro de Formación Profesional 31 con certificados oficiales del Gobierno de la Ciudad. Especialícese en operador de planillas de cálculos, bases de datos, repostero calificado, masajista corporal y armonizador, repostero básico, especialista en electricidad básica. Pronta salida laboral, 4-308-6046, de lunes a viernes de 16 a 20 o ingresando a seduca7@yahoo.com.ar. Seduca, un sindicato abierto a la sociedad. Licenciada Mabel Caprou, secretaria general. En la historia de los pueblos de todo el mundo no se encuentra un diálogo tan fresco, tan espontáneo entre un conductor de masas y su pueblo. A cada frase de Perón tenía una respuesta adecuada la multitud sin ninguna clase de ensayo. Brotaba en la espontaneidad de saber qué había que responder. Y eso tiene que ver con aquello que significa la unidad de concepción para la unidad de acción. Esto era por un trabajo de 10 años que habían sido espectaculares, con 120.000 obras públicas para el pueblo argentino, y allí en esa plaza estaban algunos que no lo habían conocido a Perón, que lo habían visto por primera vez en el 72, que sabían de Perón por lo que le contaban sus padres, pero esa plaza que estaba absolutamente colmada vio cómo se retiraba una parte de la tendencia revolucionaria. Y un detalle trascendente en el análisis de la organización Montoneros: nunca llegó a comandante alguien que saliera del peronismo. El cargo máximo que llegaron todos los que tenían formación peronista era de capitán, o sea, el grado previo a la organización militar que ellos tenían, que comandante era el grado superior. Todos los comandantes de toda la historia de Montoneros, ninguno venía del peronismo. Los cristianos y todo el pueblo tienen futuro. Anacondia 2015. Súmese al proyecto. anacondia@hotmail.com. 6:42, 14 grados la temperatura en la capital. Llovió en la costa. Hubo lluvia intensa en la jornada de ayer en Mar del Plata y toda la costa atlántica. La Copa del Mundo. Con Rodolfo Bernardes. El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, SOMU, presenta la Copa del Mundo. SOMU, Obreros Marítimos Argentinos navegando por el mundo. Enrique Omar Suárez, secretario general. Felicidad. Sin necesidad de atravesar eliminatorias por su condición de campeón, la Argentina llegó al Mundial Italia 90 otra vez de la mano de Carlos Bilardo. De la lista de campeones del 86, el entrenador solo insistió con 6 jugadores: Pumpido, Burruchaga, Giusti, Olartico Echea, Ruggeri y, naturalmente, Maradona. En general, la nómina parecía haber perdido algo de la técnica de jugadores que figuraban en la anterior convocatoria y se apuntaba a un equipo más batallador y decididamente contragolpeador. Esta vez, los arqueros que acompañarían a Pumpido serían 3. Sergio Goicochea, convertido en titular a partir del segundo partido, Ángel David Comiso y Fabián Cancelarich. Entre los defensores aparecían como caras nuevas en mundiales Edgardo el Patón Bauza, Néstor Aguilera Fabri, Néstor Lorenzo, Sensini, Monzón, Simón y José Tiburcio Cerrizuela. El Pepe Basualdo y Pedro Troglio eran las novedades para el medio campo. Entre los delanteros, las mayores expectativas las despertaba el pájaro Claudio Polcanilla, con su habitual explosión y velocidad. También ingresaban como nuevos atacantes Calderón, el Galgo de Sotti y Abel Balbo. Y hablando de Copa del Mundo y de cuestiones internacionales, el Cholo Simeone se consagró ayer en la historia de las finales de Copa de Europa porque el Atlético de Madrid, dirigido por él, le ganó al Chelsea de visitante y a partir de allí, junto con el Toto Lorenzo, que lo había clasificado 40 años antes, se instala como otro argentino que clasifica a este equipo. Cuando terminó el partido, hizo declaraciones el simpatizante de Racing, Simeone. La Asociación Obrera Textil de la República Argentina, en defensa de sus fuentes de trabajo y en lucha contra el trabajo clandestino. Asociación Obrera Textil. Jorge Lobán, secretario general. Bueno, Simeone se ha instalado prácticamente en la historia de lo que ha sido los argentinos dirigiendo en Europa. Después de sacar campeón en Argentina River y Estudiantes, y también de haber clasificado muy mal a River, dejándolo prácticamente después con un promedio que lo terminó condenando al descenso, el Cholo Simeone, ahora en el Atlético de Madrid, donde fuera jugador, está brillando como nadie esperaba en España cuando lo llamaron. Bueno, ahora tiene la posibilidad de ser campeón de la Liga y además de la Copa. Va a enfrentar nada más ni nada menos que al Real Madrid, pero el partido no se va a hacer en Madrid. No, ni en el estadio del Atlético ni en el estadio del Real Madrid, sino ya está establecido de antemano, se va a jugar en el estadio del Benfica, en Lisboa. Así que los madrileños del Atlético y del Real viajarán a Lisboa para la final. ¿Sabías que el colegio de tu hijo no puede retener su boletín de calificaciones por más que deba una cuota? Ley 400, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Queremos saber si usted está escuchando el programa o se tomó el Día de los Trabajadores para dormir. A ver si está despierto y nos llama. Somos Sindicato Obreros Marítimos Unidos por una marina mercante pujante y con trabajo argentino. Somos Enrique Omar Suárez, secretario general. ¿Sí, quién es? ¿Quién está en línea? Buenos días, Derrensi, Marcelo de Morón. Ante todo, feliz día a usted y a todos los integrantes del equipo y de la radio. Estoy un poco difónico porque fui a la cancha ayer a ver a Morón y bueno, tuve un traspié. Perdimos 2-1. Bueno, lo que quería, estuve escuchando el programa, por supuesto, me levanté temprano para escuchar y cuando escucho, escucho la palabra del general Perón, lo hago con atención porque aprendo día a día. Algo simple, el general Perón llegó a la gente porque le dio dignidad en todo sentido por medio del trabajo. No regaló nada, simplemente por medio del trabajo hizo digno a la persona. Y usted dijo que todo trabajador es aquel que trabaja con el intelecto, con la fuerza y con y con bueno to, la capacidad de cada uno, ¿no? Los médicos, bueno, y quiero saludar a todos y fue muy muy bueno el discurso de Perón cuando se enojó, ¿no? Con razón, aquel primero de mayo del año 74. Un abrazo y bueno, gracias por escucharme y feliz día para todos. Igualmente, ¿quién está en línea? Buen día, Miguel Ángel, Vicente de Bursaco. Hoy es el día que se recuerda que obreros dieron su vida, pero consiguieron las 8 horas. Y con De la Rúa dijeron, el fondo pide que se eliminen las 8 horas, para así nos da un préstamo usurario desde ya, ¿no? Entonces, algunos se están movilizando para que vuelvan este beneficio conseguido el primero de mayo con la vida de esos obreros estadounidenses, ¿no? Ojalá que se logre volver a esa justicia de que no haya esclavitud en la cantidad de horas, una explotación, ¿no es cierto? El Papa en el año 55, Pío XII, declara a San José protector del obrero, porque él, con Jesús, su hijo adoptivo, Dios, trabajó de carpintero y herrero en el taller, ¿no es cierto? Muy bien, gracias. ¿Quién está en la otra línea? Gracias. ¿Quién está? Sí, Luis de Montegrande. Buen ¿Quién? Día de Renzi. Lo escucho muy bajo. ¿Quién es? Sí, feliz día del trabajador. Me hubiera gustado que hubiera pasado... Si lo puedes subir un poquito al oyente, te agradezco. Sí, hola. Sí, hola. No, lo escucho bajo. Sí, ¿cómo me escucha ahora? ¿Bien? Sí, sigue hablando. Me hubiera gustado que hubiera pasado completo el discurso de Moyano y del hijo, porque yo estoy seguro que si no hubieran sido peronistas, usted le estaría dando con un caño. Eso es golpismo neto, es sedición. Estaría pidiendo usted a algún fiscal que se apareciera a denunciarlo, como hace a veces con los cortes y eso, que no le gustan los cortes de las calles, ¿no? Pero esto es gravísimo, lo que ha pasado, y no he escuchado una sola palabra. ¿Por qué? ¿Porque son peronistas? ¿O no son peronistas tampoco eso? Parece que los que se mandan macana, ninguno son peronistas. ¿Hola? ¿Quién está en la otra línea? ¿Hola? ¿Sí, quién es? Sí, buen día, Carlos de La Plata de Reyes. Yo no voy a decir que me siento feliz como trabajador, porque la sociedad me ha pagado muy mal en todo mi trabajo. Yo me brindé para empresas del Estado y me pagaron con nada. Y hoy estamos involucionando, es decir, yo era muy feliz cuando era chico, pero estamos involucionando y el nervio motor del partido justicialista o del peronismo, que es el trabajo, no hacemos nada ni por la independencia económica y sí solo ir a mendigar todos los años que nos alcance para comer. Los viejos están muy mal, la constitución del 49 la pisotearon los mismos compañeros. Entonces, sinceramente, para mí es un día sin trabajar, de reflexión de todo esto, y sigo insistiendo que si los trabajadores no entendemos que tenemos que ser independientes económicamente, hasta de la basura de empresarios que tenemos en el país, no vamos a progresar. Vamos a estar todos los años mendigando ese miserable sueldo, que ya no es un aumento como el de antes, sino en dos veces, que lo dan como si fuera una dádiva, y nosotros mirando y saliendo a la calle, ¿a qué? Bueno, gracias. De nada. ¿Quién es? Sí, buen día, Renzi, Emilio de Seiza. Bueno, feliz día del trabajador. Perdón, Luis. Al libre yo se lo escucho muy bajo. A ver si lo pueden subir, por favor. Sí. Hola. Sí, adelante. Yo como trabajador... quizás hay muchos muchachos, el hijo de Moyano, quizás no leen, o sea, la historia, tocan todos de oído. Yo entré en el año 1974 en la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, cuando era intendente general de Embrioni. Perón era una empresa que se llamaba Maipú, que eran todas empresas privatizadas, entonces los pasó a la municipalidad y generó trabajo. Y bueno, después del golpe de 76, para refrescarle la memoria a muchos, porque no entienden y bueno, se cree que la historia de la Argentina empezó en el 76, vino la empresa Marliva, que era norteamericana. Yo siempre estuve en la municipalidad, lo hacían correr 200 cuadras para que renunciemos a la municipalidad, y los perseguían y todo eso. Y bueno, esa es la historia de la basura, y de, que es un, digamos, un invento norteamericano, y bueno, que tendrían que pensar que cuando eran municipales la basura en la capital federal, el sindicato municipal era fuertísimo, porque parábamos y se paraba toda la, la ciudad. Claro. Por eso hay que... Hola. Sí, ¿quién es? Juan de Boedo, buenos días, señor de Rensis. Lo que dijo el oyente anterior, que tocan de oído, ese es el tema, ese es el punto en cuestión. Cuando en una sociedad, como en una familia, los jóvenes que no saben nada y tocan de oído en una orquesta en donde hay eximios profesores que saben tocar, arruinan la orquesta, porque o somos, no digo todos viejos, todos profesores, o somos todos jóvenes inexpertos que tocamos todo de oído, y sería no una orquesta sino una murga. Entonces pongámonos de acuerdo, porque esto es lo que le está pasando al gobierno. Hay demasiados jóvenes que tocan de oído, como Kicillof, y los de la Cámpora, ni hablar, que son los que están haciendo el desastre, que la orquesta está tocando desafinada. Por eso, demos un poquito lugar a los viejos. Yo tengo 72 años y yo estoy en plena juventud, y como tantos otros de mi edad, que podríamos colaborar, y no digo yo porque no me interesaría hacerlo, pero sí me interesa hacerlo desde mi punto de vista, pero... Veo que la gente grande es la que sabe, como dijo Perón, como dijo en el discurso que usted pasó recién, sabios y prudentes, y la juventud que atropella sin saber nada. Muchísimas gracias, señor de Renzi. Adiós. ¿Quién es? Buen día, Santiago de La Plata. Mire, yo no le digo feliz día porque hoy es un día de duelo, es un día de recogimiento, y no solo de Sacco y Vanzetti y los que mataron en Estados Unidos. Acá en el tiempo de Videla, a nosotros en el astillero de Río Santiago nos mataron a muchos compañeros y muchos fueron presos. Y esos hoy están en mi corazón. Y no solo ellos, un montón de compañeros de trabajo de Argentina que mataron cobardemente las Fuerzas Armadas de ese entonces. Así que para mí es un día de duelo, rezo por ellos y rezo por nuestro bienestar. Nada más. Adiós. Gracias. Usted nos puede llamar o escribir. De Rensis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Bueno, ustedes saben que en 1707, justamente un día como hoy, Inglaterra, Gales y Escocia formaron el Reino Unido de Gran Bretaña. Y hoy es el aniversario donde el Reino Unido de Gran Bretaña ataca el continente argentino y sus islas, porque en realidad el continente argentino también estuvo en peligro de una incursión bélica, y hay una respuesta muy fuerte en Malvinas de la Aeronáutica Argentina hundiéndole media flota el mismo día en que se fundaba la Gran Bretaña. Y hoy también es el aniversario de algo que dentro de un rato nos vamos a ocupar, que es una página negra de la historia económica argentina, cuando un primero de mayo de 1933 el gobierno argentino firmó en la capital del Reino Unido el Tratado de Londres, más conocido como el Pacto Roca-Rusiman. En un rato vamos a hablar de este tema. Cada vez que estés por desprenderte de un envase o envoltorio plástico, tené presente que si lo haces de forma irresponsable, contribuís a dañar el futuro del planeta. Cuida nuestra casa. Hacelo por vos. Hacelo por todos. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. Debería ser después me van a decir qué piensan ustedes, si estamos, como dice la presidenta, mejor, y en todo caso, si está mal las movilizaciones. Y cuando habla de que no quieren hacer paro cuando echan gente o suspenden gente, no es que no se quiera hacer paro. El otro día dijo el titular de Esmata que si hacían un paro estaban favoreciendo las terminales de automóviles que querían pagar menos y descontar el día, y que en todo caso había que hacer un paro a la japonesa trabajando más y produciendo más. En fin, sería bueno que el mensaje del oficialismo fuera más coherente, porque la CGT oficial, con uno de los máximos representantes del pensamiento del gobierno, dice una cosa y la presidenta ayer dijo otra. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Diego Simeone ayer, después de clasificarse para la final, en hazaña histórica de otro técnico argentino en el Atlético. El anterior, 40 años atrás, había sido el Toto Lorenzo. ¿Cuándo? Justamente cuando Perón, en el 74, hacía su discurso en la Plaza de Mayo. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. Ofrecimiento de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 7 de la mañana, 1 minuto, 14 grados la temperatura en la capital argentina. Tránsito bastante intenso por la ruta 2 hacia la costa. En Córdoba, presos se filmaron drogándose y mostrando armas. Ocurrió en el penal de Búger. Hay una severa investigación. Una noticia internacional: en Nigeria secuestraron a 120 alumnos de una escuela secundaria, una secta extremista que tiene en vilo prácticamente a toda Nigeria. En Salta, el gobernador le ofreció a los maestros 5.000 pesos de sueldo básico para que levanten la huelga. Todavía no hay clase. La CGT de Caló dijo que hay que sacar con urgencia el impuesto al salario. Por vigencia de la ley 21.329, hoy es feriado nacional en todo el territorio argentino. Aumenta el cabotaje en los vuelos de Aerolíneas Argentinas y de la demás empresa el 12%. Allanaron, por las denuncias que hizo River Plate, el domicilio y las oficinas de Daniel Passarella en busca de documentación por la denuncia de desfalco y administración fraudulenta como presidente de River. En Lomas de San Isidro, donde tiene su casa, y en Maipú, el 700, donde están las oficinas, se hicieron allanamientos en la jornada de ayer. En 1853 se sancionaba un día como hoy la Constitución Nacional, una constitución de corte liberal modificada por la Constitución de una Patria Justa, Libre y Soberana de 1949. Sin embargo, en la reforma del 94 se hizo opción de la del 83 y se dejó de lado la del 49, a pesar que la mayoría de los convencionales que estaban allí decían ser peronistas. Tenemos equipos clasificados. Más allá que se cayó Vélez, San Lorenzo de Almagro se clasificó. en otro milagro, será del Papa, de Torrijos, que atajó dos penales, y por penales, luego de que le hicieron el gol sobre el final y perdía 1-0, tuvieron que ir al desempate, había ganado en el nuevo gasómetro por ese marcador, y en penales San Lorenzo de Almagro se clasificó para una nueva ronda. También se clasificó Arsenal, que ganó en Chile. Títulos para comenzar la página del deporte con Rodolfo Bernardes. San Lorenzo de Almagro y Arsenal de Sarandí avanzaron a los cuartos de final de la Copa Libertadores y redondean junto a Lanús un lote de 3 argentinos instalados entre los 8 mejores equipos del torneo. San Lorenzo pasó en definiciones por tiros desde el punto del penal en Porto Alegre ante Gremio, con otra actuación descollante del arquero Sebastián Torrico, que atajó 2 disparos. Durante los 90 minutos, el equipo brasileño dispuso de suficientes situaciones para dar vuelta a la serie, después de haber perdido por 1-0 el juego de ida en Buenos Aires. Sin embargo, solo logró llegar a la definición por penales al ganar por 1-0 con gol de cabeza de Dudu a los 38 minutos del segundo tiempo. En la definición por penales, San Lorenzo se impuso 4-2. Néstor Ortigosa, Mauro Matos, Nicolás Blandi, Julio Buffarini anotaron para el Ciclón, y solo Riveros y Rodriguinho para el local, ya que Torrico contuvo los remates del argentino Hernán Barcos y del uruguayo Maximiliano Rodríguez. Arsenal, que solo había igualado 0-0 en Buenos Aires, se clasificó en Chile al derrotar por 1-0 a la Unión Española con gol de cabeza de Diego Bragieri a los 21 minutos del segundo periodo. En la próxima fase, San Lorenzo se cruzará primero en Buenos Aires y luego en Belo Horizonte con Cruzeiro, que pasó de ronda con un triunfo por 2-0 sobre Cerro Porteño de Paraguay en Asunción. Después del empate 1-1 en el juego de ida, los brasileños comenzaron a clasificarse con gol de cabeza de Dedé a los 35 del segundo, 2 minutos después de haberse quedado con un hombre menos por expulsión de Bruno Rodrigo. Luego también fueron expulsados los locales Daniel Guisa y el uruguayo Matías Corujo. En el último minuto, cuando Cerro Porteño buscaba el empate que lo llevara a penales, liquidó de contragolpe Belentier Dagoberto. En la próxima instancia, Arsenal de Sarandí tendrá que enfrentar a Nacional de Paraguay. Primero se va a jugar en Paraguay, en Asunción, y la definición en el viaducto. En el caso de los otros equipos argentinos, tendrán que ser locales en el partido de ida, el caso de San Lorenzo frente a Cruzeiro y el caso de Lanús frente al Bolívar de La Paz. En la otra llave, en la que está clasificado Defensor Sporting de Uruguay, jugará contra el ganador de la llave que aún falta definirse, entre Atlético Mineiro de Brasil y Atlético Nacional de Medellín, Colombia. En el partido de ida ganaron los colombianos 1-0. Hoy se juega la revancha en Belo Horizonte. En caso de clasificar los colombianos en el partido de ida, Defensor Sporting jugará primero como local frente a Atlético Nacional. En el caso de primero como visitante contra Atlético Nacional y primero como local en caso de clasificarse el Atlético Mineiro. 7 de la mañana, 7 minutos, 14 grados la temperatura en la capital argentina. En 1863 se fundaba el Colegio Nacional de Buenos Aires con el nombre de Colegio San Carlos. Desde la capital para el mundo por internet, adherido. Hasta aquí. Hasta aquí. El resumen de noticias de ayer y hoy. Descamisado terminó la era aquella. En tu campo había una huella y se llama Juan Perón. Descamisado el 17 de octubre, marcó tu etapa inicial. Eres justicia de pobre,

Bueno, firmaron por ambas partes, aunque no alcanzó a ser ratificado por el Parlamento a través del golpe que hizo en el 30 Uriburu, el 6 de septiembre, y entonces quedó un poco en borrador. Pero repito, la voluntad del gobierno radical de Irigoyen era exactamente igual que lo que se hizo después. Lo que hubiese sido ratificado, digamos, si no hubiera ocurrido el golpe, lo conoceríamos entonces como el pacto Ollanarte-Davidson, y ahora se conoce como el de Roca-Riussmann. El tratado inspirado en comprar a quien nos compra, ¿le suena parecido esto a lo de ahora? Comprar a quien nos compra. Como pedía la Sociedad Rural Argentina, vos era de los invernaderos y de la manera similar de aquella época, las compras recíprocas como nosotros propiciamos, al decir de Hipólito Yrigoyen, que entendía claramente que lo que íbamos a comprar siempre iba a ser más de lo que le íbamos a vender. Por eso, dicho acuerdo, tan festejado por los ingleses, fue dejado de lado por Uriburu, con quien comenzaban a perfilarse el giro del alineamiento argentino a favor de Estados Unidos y en contra de los de los ingleses, lo que de algún modo explica su ofrecimiento a sucederlo como presidente a un republicano como Lisandro de la Torre, cuyo partido, Demócrata Progresista, que representaba a pequeños creadores, no veía mal un acercamiento con la potencia emergente que era los Estados Unidos. Es decir, sepamos todo esto de la política argentina para que se den cuenta que, como decía Cristina el otro día, nada nuevo bajo el sol. El problema argentino era que el Reino Unido, desde 1922, había comenzado a replantearse a sus compras y ventas, y se había comenzado a hablar de darles ventajas en materia comercial, tales como comprar bienes en terceros mercados cuando los mismos son producidos dentro de ese conglomerado de futuras naciones. Esto que beneficiaba claramente a países como Australia, Canadá, Nueva Zelanda y Sudáfrica, perjudicaba también claramente a tradicionales proveedores como las naciones del Río de la Plata, tanto Argentina como Uruguay, ya que todos aquellos estaban en condiciones de proveer carne y cereales, debían sumarse a los reclamos de los propios criaderos de los ingleses, que asimismo reclamaban medidas proteccionistas. Es decir, le hicieron creer a los argentinos que la carne no iban a ser comprada y los cereales tampoco. En 1932 se produjo un hecho clave. Se reunió en Ottawa la conferencia del Commonwealth, Comunidad Nacional Británica, creado pocos años antes, y allí se acordaron las preferencias de los imperios, que establecían precisamente todo aquello que había venido, que se había venido enunciando. Así, Australia apareció como la principal de las proveedores, y las carnes argentinas en el mercado de Inglaterra, y el susto de los invernaderos argentinos que habían impulsado el tratado de 1929 se convirtió en pánico. ¿Qué dijeron la gente del campo argentino? Si no nos compran los ingleses, no sabemos qué hacer con lo que nosotros producimos. Y entonces levantaron los brazos y se entregaron. En realidad, precisamente la postura de los creadores agrupados en las confederaciones de asociaciones rurales de Buenos Aires y de la Pampa, Carbat, a partir del año anterior, fue la expuesta en el Senado por Lisandro de la Torre, que cuestionó a fondo el Tratado de Londres en el célebre debate sobre las carnes, durante cuyo transcurso mandaron a un matón a matarlo. Pedro Valdés Cora asesinó en plena sesión a otro senador demócrata progresista, Enzo Bordaberry, que se puso adelante para evitar que lo mataran a Lisandro de la Torre. Bordaberry era uruguayo y estaba radicado en Santa Fe y había salido elegido senador. En ese momento se podía ser senador siendo extranjero. Bueno, lo cierto es que por esos tiempos el gobierno uruguayo intentaba una negociación similar, pero en línea de Tomaso, que fue dejado fuera de la negociación. Se trataba de lograr que la cuota que daba el Reino Unido fuera manejada por los gobiernos de estos países y no por el tradicional pool de los frigoríficos exportadores ligados a los negocios de los invernaderos y de las compañías fleteras. Las ventajas obtenidas por los británicos a cambio de comprar carne argentina fueron absolutamente escandalosas. Entre otras cosas, la perla más preciada de la corona británica, al decir del vicepresidente Roca, quedó más jugada que nunca a los intereses ingleses. A punto de que se debió aceptar un mecanismo de cambio que virtualmente solo permitía las importaciones desde esa procedencia. O sea, Argentina no podía importar de otra parte del mundo sino cosas inglesas, ya que el mismo constituyó una barrera parcialmente que trabó la posibilidad de los empresarios de equiparse, por ejemplo, en los Estados Unidos o en Alemania o en otros países que eran potencias en aquella época. En 1936, al caducar el pacto Roca de Russiman, Manuel Malbrán, que fue el principal colaborador del vicepresidente en la negociación, acordó con Anthony Eden, primer ministro de la República Inglesa, del Reino Inglés, del Reino Unido, no de la República, del Reino Unido, en los años 50, un nuevo acuerdo, el Malbrán-Eden, por el cual se prorrogó el anterior, pero con ventajas y desventajas. La cuota argentina fue disminuida en un 20%, pero pasaba a ser administrada por el gobierno, lo que constituía una doble derrota para la oligarquía invernadera. Ollanarte, Darlington, Roca Russiman, Malbrán Eden, tres acuerdos en los que se mantuvieron los mismos criterios de un modelo agroexportador pro-británico en la historia política argentina. Hasta que llegó Juan Domingo Perón. Allí Perón explicó de que el verdadero enemigo del desarrollo económico argentino era Gran Bretaña, expropió los ferrocarriles, nacionalizó los teléfonos, el gas, el agua, todo lo que era extranjero, y además lo primero que hizo fue tapar el colador del drenaje, y en 1946 el gobierno de Perón repatrió la totalidad de la deuda externa argentina. A partir de ese momento, del 46, el país se puso en marcha viviendo con lo propio. Los ingleses, en la guerra, le habían debido mucho dinero a favor nuestro en la balanza de pago, y ellos declararon la inconvertibilidad de la libra. ¿Qué significaba esto? Que solamente se les podía comprar a ellos. O sea, nos querían volver a este tratado. Como el tratado ya no tenía vigencia, al declarar la inconvertibilidad de la libra, Argentina, ¿quién les podía comprar? Solamente a ellos, con esa moneda. Pero no podían vender nada porque acababan de ser bombardeados y destrozados. Por lo tanto, ¿qué hizo Perón? Le compró con esa moneda que ellos mismos invalidaron los ferrocarriles. Los ferrocarriles no eran lo importante, porque años más adelante también iban a quedar en poder del Estado. Lo importante era que le compraron todas las tierras adyacentes alrededor de los ferrocarriles, porque los británicos eran dueños de una legua a la derecha y a la izquierda de las vías, por lo cual, para que usted tenga idea, de Retiro llegarían aproximadamente a donde está el Teatro Colón. Es decir, las tierras eran de ellos. Bueno, el gobierno argentino se quedó, por supuesto, con todo eso. Se vendieron parte de las tierras y con eso se pagó holgadamente los ferrocarriles que quedaron en administración del poder del Estado Nacional. Inglaterra tuvo siempre quienes la sirvieron abriendo la puerta para que ellos entren. Los piratas son piratas, pero aquí en la Argentina le abrieron el cofre para que se lleven todo. Radio Belgrano, AM 650, Buenos Aires, Argentina, auténticamente la radio. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. La Copa del Mundo. La Copa del Mundo. Con Rodolfo Bernardes. El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, SOMU, presenta la Copa del Mundo. SOMU, Obreros Marítimos Argentinos navegando por el mundo. Enrique Omar Suárez, Secretario General. Felicidad. El 8 de junio de 1990, en Milán, la Argentina se presentó ante Camerún para estrenar la corona mundial que había ganado 4 años antes en México. De aquel plantel campeón iniciaron el nuevo desafío como cinco titulares, los jugadores Neri Pumpido, Oscar Ruggeri, Sergio Batista, Jorge Burruchaga y Diego Maradona. Alineó a Pumpido, Simón, Fabri, Lorenzo, Ruggeri, Sensini, Batista, Basualdo, Burruchaga, Balbo y Maradona. Como le sucedió a los campeones del 78, vencidos por Bélgica en el debut del 82, la selección campeona del 86 arrancó con un traspié por 1-0 ante Camerún, sorpresivo ganador del grupo que también integraban la Unión Soviética y Rumania. Los africanos inmovilizaron en todo momento a Maradona y parecían conformes con el empate, pero sacaron el premio mayor cuando Omar Vigic de cabeza anotó el gol del triunfo. Bilardo mandó a la cancha a Caniggia por Ruggeri y a Calderón por Sensini, manteniendo en el campo a Balbo y Maradona. Pero no pudo torcer la historia, que dejó al equipo seriamente condicionado y obligado a reaccionar rápidamente. 5 días después, en Nápoles, la Argentina volvió a ponerse en carrera con una victoria por 2-0 ante la Unión Soviética. Hubo ese día cambios en masa. Monzón, Olarticochea, Cerrizuela, Troglio y Caniggia ingresaron por Lorenzo, Ruggeri, Balbo, Fabri y Sensini. A poco de comenzar el partido, Olarticochea lesionó a su propio arquero. Terminó así el ciclo de Pumpido, un arquero clásico, e ingresó Sergio Goycochea, un atajador, en el que sería su mundial. Lorenzo reemplazó luego a Monzón. Troglio de cabeza y Burruchaga anotaron los goles. Feliz Día del Trabajador, dice un comunicado firmado por el Consejo Directivo Nacional de la Asociación Obrera Textil de la República Argentina. Hoy el mundo entero realiza su merecido homenaje al hombre y a la mujer del trabajo. El primero de mayo es una celebración única, donde se recuerdan las históricas luchas de los compañeros que dieron su vida por alcanzar las conquistas sociales que han permitido establecer las bases de defensa de los derechos laborales en cada puesto de empleo. Los trabajadores textiles vivimos esta jornada con la alegría que significa una festividad nacida en la búsqueda de una auténtica justicia social, pero también con la obligación de entender las responsabilidades que implica este legado, poniendo todo nuestro esfuerzo en la diaria construcción del mejor bienestar para cada familia trabajadora. Es este el mandato que recogemos quienes conducimos esta organización, con el compromiso de impedir cualquier avasallamiento que intente vulnerar las razones del trabajo de esta gesta del pueblo trabajador. Lo firma el Consejo Directivo de la Asociación Obrera Textil de la República Argentina. Por su parte, ayer, como hoy nos salen los diarios, se publicaron las varias solicitadas de la Unión Obrera y Empleados del Plástico. Dice, primero de mayo, Día del Trabajador, y encabeza la solicitada, dice, compañeros, hace hoy 21 años que en este mismo balcón y bajo esta misma este mismo día como hoy les hablé por última vez en las palabras de Perón que ustedes escucharon en el discurso, y hace una serie de consideraciones, lo firma Alberto Oscar Murúa, el secretario general de los plásticos, habla con mucha fuerza criticando a aquellos que asesinaron y mataron durante los tiempos de donde el país quería estar y vivir en democracia. Bueno, y queremos brindar por todos aquellos que están desde hace 20 años, por los amigos, los productores, por las bolsas, esas grandotas siempre llenas de folletos. Agroactiva cumple 20 años y se viene una celebración muy emocionante. Del 4 al 7 de junio en Cañada de Gómez, Santa Fe. 20 años de Agroactiva. Lo celebramos juntos en el campo. Vení a Agroactiva y ganate un Chevrolet Classic. Por las promotoras, los sándwiches de vacío. Hablando de nuestro campo, Gastón Guido. Hola, Gastón. Hola, Miguel. Feliz día para todos, ¿eh? ¿Cómo va todo? Decime, ¿cuál es la situación de los trabajadores del campo? Porque yo escuché muchas veces que lo criticaban a, desde el gobierno a Huatre, en función de que no se hacían los controles y demás. Y a mí me parece que lo que no hay es policía de trabajo para controlar el campo, porque claro, es ir a controlar los campos por campo se hace muy difícil, así que tener medios para esto. Y por otro lado, desde el gobierno de Duhalde, que se hizo el registro de los trabajadores del campo, se empadronó una enorme cantidad de trabajadores que estaban en negro, y supongo que seguirá habiendo de ese tipo de trabajadores. ¿Cuál es la situación real del trabajador de campo? A ver, lo que es Pampa Húmeda, la UATRE, como vos decís, a partir de la ley del RENATRE, que fue una ley que se sancionó allá por 2002, el gobierno de Duhalde, como vos bien decías, se logró una gran regularización de trabajo no registrado en el campo, sobre todo en las zonas más cercanas de la Pampa Húmeda, en zonas de recolección de trabajadores de temporada, como puede ser la zona del Valle de Río Negro. Ahí hubo realmente un trabajo importante. Ahora quedan zonas del país donde la UATRE o no llega o le cuesta llegar, y todavía obviamente hay trabajo no registrado. Por ejemplo, un caso emblemático es el de la provincia de Misiones o Norte de Corrientes, con la tarea de la recolección de yerba, por ejemplo, que también es otra tarea de temporada que no es de todo el año. Lo que sí es cierto, como vos también apuntás, es que la tarea de que haya trabajo no registrado o se controle el trabajo no registrado corresponde básicamente al Ministerio de Trabajo, que no tiene los inspectores necesarios, no tiene los elementos ni la infraestructura para poder controlar eso. Últimamente, por parte del gobierno, se ha hecho un control que normalmente lo ha llevado la FIP a través de la ANSES por el tema de aportes y demás. Normalmente es más mirando la caja que mirando la cuestión social o laboral propiamente dicha. Y el gobierno, con la creación del RENATEA hace ya un año y medio aproximadamente, tomó el ex RENATRE. El RENATRE se constituía con los aportes de los trabajadores, el sindicato, la UATRE, pero también estaban las cuatro entidades de la mesa de enlace, las cuatro entidades nacionales de la actividad agropecuaria estaban representadas ahí, y se había hecho un trabajo importante. Bueno, el Estado, el gobierno, a través de una ley estatizó ese RENATRE, hoy se llama RENATEA, y bueno, según si escuchaste a la gente de la UATRE, te va a decir que no funciona como funcionaba antes. Es cierto que eso también era un importante manejo de dinero, y por eso también el gobierno creo que lo tomó a través de esa ley, ¿no? Pero la situación es dispar, o sea, me parece que se ha avanzado en los últimos, 10 años, a lo que se estaba 10 años atrás, pero todavía, como el sector agropecuario no escapa a las generales de la ley, sigue habiendo trabajo no registrado, como lo hay en otras tantas actividades urbanas, ¿no? Ahora, decime, cuando uno tiene que imaginar policía de trabajo para controlar un campo, se hace casi imposible, ¿no? Porque tenés que tener automóviles, camionetas, personal, viáticos, etcétera. No, y además, vas y llegas a un lugar y te dicen, no, acá no hay nadie porque el hombre está recorriendo el campo, y después te encontrás con que sí existía trabajador, ¿no? Ahora, también me cuentan que hay un grave problema con el tema de los planes, porque la gente que tiene trabajo pierde el plan. Exacto. Y entonces no hay braseros para las cosechas y tienen que traer gente del exterior, ¿es cierto? Eso es cierto. No sé si es gente del exterior, pero sí es muy complicado para, por ejemplo, actividades de temporada de fruticultura, en Cuyo, sobre todo, en el olivo en La Rioja, en Catamarca, donde mucha gente que tiene planes no quiere trabajar por temporada, porque en ese caso, al blanquearlo, porque muchas empresas están dispuestas a tomarlo como corresponde, no, cuando termina la temporada, no cuando termina, sino el hecho de blanquearlos, pierden efectivamente un plan social, entonces prefieren quedarse con el plan social, no trabajar, y seguir cobrándolo indefinidamente. Eso pasa, y es una situación que se viene dando ya hace bastante tiempo en varias economías regionales de Argentina, es absolutamente así. Bueno, ¿qué tenemos para informar? Bueno, vamos con los numeritos del mercado de ayer. Para arrancar, el mercado de Hacienda, ayer una entrada pobre, 2.643 cabezas, más otras 38 de remanente, una oferta total de 2.681 en el mercado del barrio de Mataderos. Bueno, en general los valores se mantuvieron, a excepción de la Hacienda de Fildot, que tuvo un ingreso interesante, y ahí se pagó un poco más, 18 a 18,50 por kilo vivo. El resto de las categorías, novillos 16,20, los el novillito 16,50, la vaca y llana 13,50, los terneros 18,50 y la vaca 10 pesos, siempre hablando de pesos por kilo vivo. Lo que tiene que ver con el mercado de granos, hablando de soja, en el mercado de Chicago, para mayo subió 2,50 dólares, quedó a 562,45. En el mercado a término de Rosario, en el ROFEX, 312,90, bajó 90 centavos de la moneda estadounidense. En el mercado a término de Buenos Aires, siempre hablando de soja, 314,50 la tonelada, con baja de 2,50. En el disponible en los puertos de la Rosario, 2.460 pesos. Para la exportación para este mes de mayo, 311 dólares. En maíz, en Chicago, sin cambios, 202,40 dólares. El mercado a término de Buenos Aires bajó 50 centavos la cotización. Para junio, 164 dólares. En el disponible para el mercado local, 1.420 pesos, 20 pesos más que la jornada anterior. Para mayo, sin cambios, 168 dólares. En trigo, en Chicago, sin cambios, 262 dólares. Mercado a término de Buenos Aires, también sin cambios, 247,50. En el disponible, 1.930 pesos en Bahía Blanca, 2.050 en el puerto de Buenos Aires. Y el girasol, en Rosario, 2.400 pesos por tonelada. Otros temas, Miguel, tienen que ver con el estado de los cultivos, el avance de la cosecha. Se conoció, como sucede los jueves, en este caso se adelantó para el día miércoles, el informe de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, que está indicando, el informe semanal, el Panorama Agrícola Semanal, que está indicando que continúan lentamente las labores de recolección de maíz en nuestro país, básicamente porque los productores están priorizando la trilla a nivel de la soja o a nivel de priorizando primero recolectar la soja. Se alcanzó el 25% del área alta con números absolutos que representan 840.000 hectáreas. El rendimiento medio es de 74 quintales, o sea, 7.400 kilos por hectárea. Y hasta el momento lo que se viene recolectando con ese 25% son 6.200.000 toneladas. Lo que tiene que ver con la soja, que también está avanzando, se ha cubierto ya el 56% de la superficie apta, se ha cosechado. También con rendimientos promedios de 3.100 kilos por hectárea, y en lo que tiene que ver con la soja también, otro informe, en este caso de la Guía Estratégica del Agro, que corresponde a la Bolsa de Comercio de Rosario, está hablando que a pesar de que se ha sembrado más soja para esta campaña que está en curso, que está terminando, ha caído la producción en la zona núcleo, o sea, norte de Buenos Aires y sur de Santa Fe, justamente porque se ha perdido alguna producción por el tema de las inundaciones y toda la cuestión que ya hemos hablado últimamente en nuestro programa, con lo cual en esa zona se prevé que haya menos rindes que los esperados, Miguel. Muy bien, nos seguimos mañana. Hasta mañana y feliz día para todos los trabajadores. Bueno, y queremos brindar por todos aquellos que están desde hace 20 años, por los amigos, los productores, por las bolsas. Esa grandota siempre llena de folletos. Agroactiva cumple 20 años y se viene una celebración muy emocionante. Del 4 al 7 de junio en Cañada de Gómez, Santa Fe. 20 años de Agroactiva. Lo celebramos juntos en el campo. Vení a Agroactiva y ganate un tractor Valtra BF75. Por las promotoras, los sándwiches de vacío. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Resulta que recién estaba pidiendo los teléfonos al operador y me pone un cartelito. Si van a hablar alto los oyentes, te doy los números. Decile por favor que hablen alto y que cuando hablen piensen que es un teléfono y que lo tenemos que amplificar. Bueno, tiene razón el operador. Estos son los números. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Estamos pasados de democracia en este programa. Ustedes pueden levantarnos la voz. El Instituto de Kinesiología de la Zona Norte, más recomendado por los médicos. Sinergia, Avenida Libertador 2695, primer piso, en Olivos. Turnos 4799-8839. Atendemos obras sociales. Por el crimen de la chica de Junín, las dos personas mayores acusadas se negaron a declarar y sí declaró la menor, que fue remitida a un instituto de menores en la Plata. Asociación Mutual UTA, al servicio de sus afiliados y próximamente anunciando la inauguración de su nueva sede. Asociación Mutual UTA, al servicio de los trabajadores con sensibilidad social. ¿Quién está? Miguel Ángel, feliz día del trabajo, Héctor Macione. ¿Héctor de los trabajadores? No, no sé si de los trabajadores, pero Héctor Macione. De los trabajadores. Quería desearles un feliz día, ya que hoy no me llamaron. Se ve que decidieron dejarme descansar. Pensaron que no ibas a trabajar. Y no, bueno, pero esto no es un trabajo. Esto es militancia, bueno, no es trabajo. Ya que te tengo en línea, sí. Vamos a escuchar algo. Vos sabés que Perón el primero de mayo estaba enojado, pero estaba enojado además por un episodio que venía ya de la época de Rucci, ¿no? De la muerte de Rucci. Sí. Bueno, Lidia Vivona, que fue secretaria de Lorenzo Miguel, a los 35 años del aniversario de la muerte de Rucci, decía algunas cosas para que escuchemos. Cuando se produce el asesinato de Rucci, ¿cómo llegó la noticia a la UAN y qué pasó? Bueno, para nosotros fue notición porque lo estábamos esperando y bueno, y llegó la noticia. Estábamos esperándolo porque Lorenzo había pedido que lo vio urgente que hablar, ¿no? Sí, tenía algo muy urgente y él me dijo, bueno, pasaba por mi canal y que tenía que hacer algunas declaraciones y bueno, fue terrible para nosotros. Todavía 35 años estamos todavía sintiendo ese momento. ¿Qué pasó? Decir, más allá del estupor propio del momento, ¿qué pasaba en la UOM? Decir, los teléfonos aquí no es todo el país, ¿no? Sí, los teléfonos. No alcanzaban ni los teléfonos ni las contestaciones, ni decirle y avisarles a todos lo que nos había pasado, porque no teníamos claro que había sido esto, ¿no? Realmente, fue duro, fue muy duro y todavía lo venimos recordando, ¿no? Han pasado 35 años y sin embargo se ha reabierto ahora con mayor fuerza, a raíz de un libro y a raíz de la insistencia del CGT, de la insistencia de las entidades. ¿Vos pensás que alguna vez se llegará finalmente a la justicia con esto? Bueno, yo creo que con el libro este del periodista Ceferino Rato, que realmente está bastante claro y hay muchas cosas que este libro tiene que estar en la justicia y que la justicia se ocupe de todo eso. De hecho, Casanova se ve representando a los hijos, representando a la justicia, ¿no? Sí, eso me lo han dicho, sí. Tienen, ahí hay muchas más cosas que todavía hay gente que todavía no está, no quiere dar la cara, pero van a empezar a salir. Bueno, esta era la secretaria Lorenzo. ¿Vos te acordás, Héctor, de aquel momento, no? Referente a aquel momento a la muerte de Rucci o el primero de mayo. No, yo me refiero a si te acordás a la muerte de Rucci, porque yo creo que Perón venía enojado desde ese momento ya, ¿no? Mira, cuando lo mataron a Rucci, supieron dónde apuntaban y a quién apuntaban. No te olvides vos aquellas declaraciones de Perón que dice, cuando mataron a Rucci me cortaron las piernas, sí, ¿no es cierto? Porque dijeron, no te quisimos matar a vos, lo matamos a Rucci. Exactamente. Bueno, pero por eso digo que es interesante visualizar este detalle, porque eso era inmediatamente después del triunfo electoral, y ya Perón venía como elaborando toda esa situación, y me parece que explotó el primero de mayo, porque además venía de hacer un discurso memorable, que fue el modelo argentino para el proyecto nacional, y en la plaza lo llevaron a otra cosa y se enojó mucho, ¿no? Mira, Miguel, uno tiene que hacer memoria. Yo en aquel entonces estamos hablando del 74, tenía 22 años. Los que militábamos activamente dentro del peronismo, yo en mi caso vivía en Flores, estaba en la circunscripción quinta, en una unidad básica que se llamaba Los Caudillos, cuyo secretario general era Ítalo Vallés, el hermano de Felipe. Nosotros veníamos llevando una lucha contra todo lo que en aquel momento se llamaba la tendencia. Nosotros vivimos el festejo de la tendencia cuando nos mataron a Rucci. Nosotros vivíamos a diario lo que se dio después en la Plaza de Mayo, el primero. Nosotros lo vivíamos a diario. Nosotros veíamos a todos esos muchachitos muy intelectuales que venían a la unidad básica y no traían ni La Razón de Mi Vida, ni traían los libros de Perón. Venían con las cartas del Che, venían con La Revolución de Fidel. O sea, Ojo, eso fue algo que se fue pergeñando, que a veces no saltaba para la mayoría de la gente porque el que no militaba activamente no lo veía. Bueno, yo dije recién que un hecho interesante para estudiar a Montoneros es que todos los que llegaron a comandante, ninguno venía del peronismo, y los máximos que venían del peronismo llegaban a capitán, que era el grado anterior, ¿no? Claro, pero digo, pero aparte... O sea, que la conducción, no, quiero decir que la conducción de Montoneros nunca fue hecha por peronistas, digamos, era gente que se decía peronista, pero digo, no habían nacido en el peronismo, venían de cualquier otro lugar, ¿no? De la democracia cristiana, del nacionalismo, de la izquierda, etcétera, etcétera. Por supuesto, o sea, eso fue lo que hicieron el llamar el trabajo del entrismo, ¿no es cierto? Fue al meterse dentro, trabajar, y a ver de qué forma, o sea, podían copar el peronismo. Yo el primero de mayo que habló Perón, gracias a Dios, pude estar en la plaza. Estaba ubicado bastante, bastante cerca, casi al final de Plaza de Mayo, o sea, en el frente de la Plaza de Mayo. Si vos te fijas, te acordás de aquel momento, la columna que se va era la que estaba en el Banco Nación, cuando pasa por la catedral se desarrolla... Una batalla campal. ¿Verdad? Una batalla campal, la cual... Yo veía llorar a compañeros que iban a la columna de la tendencia, llorando como diciendo, nos llevan los jefes a una cosa que no queremos hacer, irnos de la plaza, ¿no? Exactamente, y que también vamos a desmitificar las cosas. Tampoco fue como dicen y cuentan ahora, la plaza quedó vacía, porque no es cierto. No. Yo me acuerdo que en ese momento habían repartido, no sé si vos te acordás, unos sachets de agua para la gente que estaba ahí, que había estado la cruzada de solidaridad justicialista repartiendo, le daba a la gente que iba llegando sachet de agua, porque después no te podías mover de la plaza. Mira, frente a la catedral, las mujeres de Guardia de Hierro se pelearon con todos los de la columna que pasaban por ahí. Sí, pero recibieron una paliza de lo lindo, pero también hay que ver cuál fue el enojo de Perón, ¿no es cierto? O sea, no nos olvidemos la richiflada a Isabel en el momento que coronaban a la reina del trabajo, y no nos olvidemos los cantos, porque hoy hablan, y sobre todo los que la usan, ¿no es cierto?, tanto, y hablan de Evita, Evita, Evita, Evita. ¿Cuál fue el canto que lo desató sobre todo a Perón y lo puso furioso? Cuando él en un momento, cuando recién había salido al balcón, no sé, referencia a qué había hecho, no sé si cuando habló del movimiento sindical, no me acuerdo exactamente, eso no te lo puedo decir, cuando le cantaron, y perdóname la expresión... ¿Qué pasa, que está lleno de gorila, gobierno? No, vea, vea, vea, qué pueblo más boludo. Votaron una muerta, una puta y un cornudo. Eso lo escuché yo. Eso lo cantó gente que estaba en la tendencia. Y esa muerta que votaron era Evita. Ellos que levantaban la bandera Evita, y hoy la siguen levantando. Entonces, ahí se desenmascararon realmente cuál era el motivo. Ahí no importaba ni Evita, ni Perón, ni Isabel. La cuestión es que ellos se vieron desenmascarados y se vieron en el medio de algo que ellos jamás imaginaron que iba a ser la reacción de Perón. Como Perón estaba en una posición totalmente conciliatoria. Vos sabés que yo tuve oportunidad de hablar de este mismo tema con algunos de los comandantes vivos, y planteado esto, decía, no, nosotros nos equivocamos cuando nos fuimos, nos equivocamos cómo nos comportamos. O sea, ellos reconocen después de muchos años el error allí, ¿no? Pero yo insisto con lo que digo, porque, repito, la muerte de Rucci me parece que ahí se terminó la única posibilidad que existía de que Perón atendiera a ese sector de la política. Me parece que a partir de ese día, cuando fueron le dijeron, bueno, la muerte de Rucci viene Perón de tal lado, me parece que evidentemente a partir de ahí se cerró todo, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que ahí Perón se dio cuenta, no se dio cuenta. Pero venía dándose cuenta desde el 20 de junio cuando llegó a Seiza. Incluso te digo, cuando termina el discurso, estaba triste Perón. Es decir, no estaba feliz con lo que había dicho. Perón estaba triste, estaba enojado. Perón fue un golpe muy duro. Yo creo que eso fue el comienzo, ¿no es cierto?, de todo el proceso que se desató hasta el 12 de junio y lo que vino después. Pero yo creo que Perón en ese momento fue su momento histórico, y uno debe decir gracias a Dios que Perón pudo decir lo que dijo en la Plaza de Mayo. Yo creo que lo hizo adrede, porque él sabía que estaba jugando a tiempo de descuento, y dijo, bueno, voy a dejar bien en claro las cosas como son, ¿no? Claro, él desenmascaró a todo un sector y los puso contra la espada y la pared. O se quedan, ahora, o se van. Ahora, repito, de ahí se fue mucha gente, que la conozco y sé que es así, que estaba militando allí creyendo que esa era una de las opciones políticas y verdaderas, digamos, que lloraban cuando se iban y que, por supuesto, después, poco tiempo después abandonaron la organización, ¿no? Claro, pero te vuelvo a repetir, esa gente que estaba militando, muchos podían estar militando engañados. Claro, de hecho, perdóname, nació la JP Lealtad. La línea Lealtad, ¿no? Claro, pues digo, por el trabajo que venían haciendo, o sea, lo venían haciendo hace mucho tiempo, o sea, el egocentrismo que se hacía en las unidades básicas era tremendo. Nosotros lo pagamos con una bomba en la víspera del 7 de mayo, lo de Perón fue el 1 de mayo, nosotros lo pagamos con una bomba en vísperas del 7 de mayo, que los que se habían ido de la unidad básica nuestra, que se habían hecho otra unidad básica aparte, y bueno, y terminaron poniéndonos una bomba, que nos salvamos por casualidad, ¿no es cierto?, por casualidad. Bueno, o sea, ya se llegaba a ese nivel, ya Perón había desenmascarado, Perón había señalado y Perón había marcado a los que eran. Entonces ya la guerra era a cara descubierta. No había nada que esperar, ya se sabía quién estaba de un lado y quién estaban del otro. Y te digo que uno veía el trabajo que hacían, el trabajo de adoctrinamiento que hacían, sobre todo sobre los jóvenes, los que entonces éramos jóvenes, que era un problema, porque estaban los que sabían, porque por sus padres sabían lo que era el peronismo y lo que había sido el peronismo, y estaban los que recién caían, o sea, que caían porque, bueno, veían en Perón la figura. Vos sabés que Antonio Cafiero cuenta que el padre Mujica lo fue a ver a él muy asustado, diciéndole que Montonero lo iba a matar. Y vos sabés que quedó como que lo mató la AAA. Claro. Y bueno, es una de las cosas que nunca se sabrá, pero Cafiero cuenta, bueno, ahora está muy enfermo Cafiero, pero en su momento contaba este episodio diciendo: Mujica me vino a ver pensando que lo iba a matar Montonero porque le había dicho a Montonero que había que dejar las armas, que él se iba de la organización, que no tenía más nada que ver. Y son de las tantas cosas que dan vuelta. Fíjate vos que todo esto, lo de Rucci me refiero, ocurre por un libro que hace Seferino Reato, que ni siquiera vivió aquel tiempo, un hombre joven que se dedica a investigar estas cosas y tiene una gran ventaja con relación a uno que fue partícipe de aquella época, que no tiene ni odios ni partidismo tomado, porque él, bueno, pertenece a otra generación de personas, ¿no? De la sociedad argentina. Entonces los jóvenes de hoy, que tienen un medio relato contado, posiblemente también se crean una determinada verdad, que como toda verdad relativa, y le faltará la otra parte de la verdad, ¿no? Claro, le falta la otra parte de la verdad, que quizá sea la verdad, porque mira, en aquel momento todo el mundo que estaba vinculado a todos estos sectores, grupos de izquierda y compañía, se llenaban la boca hablando de la burocracia sindical. Pero hay algo que es real, pero en ese momento lo dijo. El gobierno argentino le dio a la guerrilla la primera protección. Es decir, los primeros amparos que tuvieron los guerrilleros que iniciaron las cosas eran los gremios. Ahí los curaban, ahí le daban los médicos, ahí le daban dónde esconderlo. Y después, de la noche a la mañana, arrancó por ese lado. Pero fíjate que hay un detalle muy muy trascendente. Mientras el ERP asesinaba a empresarios, por lo general vinculados, y esto hay que seguirlo y estudiarlo, a la economía italiana, porque ellos tenían una ligación con Francia, Montoneros mataba a dirigentes sindicales. Claro, bueno, pero no te olvides que siempre, por más burocracia, por más traidores que haya habido dentro del sindicalismo en su momento, porque los hubo, siempre el sindicalismo fue una, fue un coto cerrado en el cual el peronismo fue fuerte. El dirigente gremial podía hacer cualquier cosa, pero era peronista. Y eso fue lo que nunca se le perdonó al gremialismo argentino. Bueno, ser peronista y no ser de izquierda. Ahí hay cinco centrales. Micheli, que dice él que es peronista, pero que está, digamos, un proyecto que cuando se crea la CTA es social cristiano. Yasky, que crea la otra CTA, que viene del PC. Moyano y Barrio Nuevo ya sabemos, y Carlos también, que vienen todos del mismo lugar, pero después pasan cosas, por ejemplo, que son desconocidas por la gente, ¿no? Por ejemplo, quien está detenido ahora, que era responsable de la Unión Ferroviaria y que el Partido Obrero lo acusó de las muertes y terminaron preso por lo que pasó en la balacera esa, sí. Con la muerte de los militantes del Partido Obrero, el secretario general de la Unión Obrera, del gremio de los ferroviarios de que está preso, viene de su militancia en el Partido Comunista. Claro, lo que pasa es que es una militancia disimulada. ¿Por qué motivo? Porque abiertamente nunca hablan de esa militancia, porque sabe que la base... Estoy hablando de la Unión Ferroviaria. Por eso, pero de la Unión Ferroviaria. De Pedraza y de la Unión Ferroviaria. Por eso, la base sigue siendo peronista. O sea, acá hay un peronismo de base bien entendido. Cuando digo de base no me hablo de lo que se llamó en su momento peronismo de base, que eran los cuadros, los dirigentes que eran más clasistas, que estaban más vinculados a la izquierda. Cuando hablo de la base, del militante, de la gente que hoy no hace política, pero sigue siendo peronista, su sentimiento, su simpatía, siempre va a ir al peronismo. Entonces es muy difícil ganar en un gremio y decir abiertamente yo vengo de tal lugar o de tal otro lugar, porque ya se lo mira con cierta, no, este es un zurdo, o este no, o esto es tal cosa. Porque el peronismo sigue teniendo un anclaje importante, de otra forma, quizá distinto a como lo conocimos nosotros. Mira, hay dos cosas que son importantes y tienen que ver con esto, ¿no? Cuando se llamaba la burocracia sindical, y evidentemente había muchos dirigentes que dejaban mucho que desear, simultáneamente a esto, es como si nosotros ahora en un replanteo dijéramos, bueno, Montoto, el secretario de Firmenich, es un próspero empresario, ¿no? Sí. O sea, en el otro extremo, ¿no? En que termina el asistente del comandante principal de Montoneros siendo hoy un empresario de mucho poder económico, haciendo negocios y además, entre otras cosas, haciendo negocios con sectores de la iglesia cuando lo tuvo que hacer o haciendo sectores con el gobierno. En fin, es decir, muchas veces de donde viene la gente y donde termina la gente es muy interesante para seguir, ¿no? Es para seguir porque vos te vas a dar cuenta al seguir todo eso, dónde empezaron y dónde terminaron. Hay un discurso, vamos a utilizar términos de la jerga de la calle, hay un discurso para la gilada y hay otro discurso que es el real y es el que se maneja en las altas esferas. Es el mismo relato que vivimos hoy. A nosotros se nos cuenta una cosa y la realidad marca otra. O sea, a nosotros se nos habla y se sigue hablando del imperialismo y se sigue hablando un montón de cosas, y corren al Fondo Monetario y corren al Consejo de las Américas a pedir, ¿no es cierto?, que les abran las puertas y que les perdonen las cosas que, bueno, en el fondo las decimos, pero ustedes saben que no las hacemos. Entonces, es el mismo, esa historia hipócrita que tenemos, esa falsa historia que tenemos hoy, que se falseó los años 70, que se falseó lo que vino después. Fíjate vos que el rencor que se guarda hacia la dirigencia gremial, hacia lo que pasó en el año, vamos, 70, 71, 72, y no se habla con el mismo rencor de lo que pasó en la época menemista, por ejemplo. Porque hay muchos intereses, porque hay muchos conversos menemistas que han estado con este modelo desde el año, ¿no es cierto?, del 2003 en adelante. Empezando por el propio matrimonio. Empezando por el propio pareja gobernante que tenemos en este momento. Entonces, sin embargo, se sigue sobre la gente hablando y diciendo cosas y enseñándonos una historia que los que la vivimos y la padecimos, porque, ojo, los años 70 los vivimos y los padecimos, porque la lucha de lo que fue el tema de la subversión no es algo que comienza en el año 76, porque las muertes vinieron de mucho antes, que es la otra hipocresía de lo que se habla. A mí me da risa cuando se habla y se habla de la dictadura más sangrienta que tuvo la Argentina. Sí, pero nos olvidamos lo que fue el 55. El que padeció del 55. La fuerza que correspondía a los responsables del 55 pasó lo del 76, se animaron a hacer eso. Pero por supuesto, pero aparte, lo que pasó del 55 al 58. El Estado contra el gobierno de Isabel y no pasa nada y nadie reacciona, era una forma de probar, de saber que hasta dónde iba a llegar el gobierno. Pero aparte te digo una cosa más. Cuando fue lo de la caída de Isabel, si vos te das cuenta del proceso que se dio hasta casi calcado como fue lo del 55. Mira, primero el golpe de Capellini. Una cosa que a la distancia vale la pena con frialdad analizarlo, más allá de todas las críticas que haya que hacer al gobierno de María Estela Martínez, faltaban 6 meses, ya se había convocado elecciones, y yo creo que más que por los errores cayó por los aciertos. Fíjate, cuando nacionalizó la boca de combustible le cruzaron los dedos y dijeron se terminó, pero simultáneamente la deuda externa, que era de 11.000 millones, se había bajado a 5.000 millones y dijeron la Argentina va por mal camino, empieza a desendeudarse, y eso me parece que fue acelerando el proceso del golpe y pasó lo que pasó. Ahora, no hay que olvidarse que en aquel momento no solamente Montoneros sino también el ERP y todas las organizaciones armadas, decían que lo mejor que podía pasar en la Argentina es que los militares tomaran el poder, porque entonces el pueblo se iba a levantar en arma, ¿no? Por supuesto, yo creo que, yo soy sincero, siempre lo he dicho, lo voy a seguir sosteniendo, yo no fui un un partidario de Isabel. A mí Isabel fue una figura que en su momento me molestó por muchas cosas, no por los momentos, por los motivos que podía molestar a la izquierda. Creo que a la distancia hay que rescatar las cosas que el gobierno que han dejado marcado algunas cosas, y esto me parece que son fundamentales, ¿no? Yo creo que sí hay que reconocer lo que nunca se le perdonó a Isabel fue digamos el tema de la deuda externa fue uno, el haber seguido apoyando en muchos aspectos todo el tema sindical, su vinculación con la Iglesia, que la abandonó, porque vamos a ser sinceros, la Iglesia la traicionó y la abandonó cuando ella había estado muy vinculada a la Iglesia. No nos olvidemos que Monseñor Tortolo le llevaba la comunión a la cama, ¿no es cierto? Están las fotos, que era el obispo castrense, que mientras por un lado bendecía el golpe, por otro lado ella en una época estuvo internada en la pequeña Compañía de María, que ahora es el Mater Dei, creo. Él fue a llevarle la comunión a la cama, hay que acordarse también de esas cosas, ¿no es cierto? Yo creo que el tema de Isabel es un tema también que hay que en algún momento históricamente analizarlo, dejando de lado las simpatías y las antipatías, porque se cometieron también muchas injusticias. Quizá Isabel se equivocó en su entorno. No, está bien, pero de errores está plagado el mundo. Están todos, pero lo cierto y lo serio es que a mí me quedan esas dos cosas como importantes, y la ley de contrato de trabajo. Fíjate vos, justamente, ahora el Gobierno Nacional termina de homologar un proyecto de ley que es propio para el personal de servicio doméstico, que yo diría que es complementario justamente de esa ley de contrato de trabajo, ¿no? Claro, bueno no tenemos que ir a las noticias, pero seguramente te pensaban llamar más tarde, me estaba diciendo Bernardo recién, después del campo, ¿eh? Claro, bueno, no sé, yo como me dije, yo soy... Lo que pasa es que no aguantabas como... No, lo que pasa es que yo me levanté a la hora que me levanté, claro. Puse el despertador y dije, bueno, porque la hora más o menos que me llama, como me llaman, digo, llamo yo, o si no, igual les deseo feliz día del trabajo, así que no hay ningún problema. De los trabajadores, no del trabajo. De los trabajadores, exacto. Chao, señor. Buen día, Miguel. ¿Sabías que los hospitales porteños deben dar insulina gratis a los diabéticos que no tengan cobertura médica? Ley 337, Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional, tu voz en la ciudad. 8 de la mañana, resumen de noticias. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. Ofrecimiento de la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 14 grados en la capital federal. Trenes subterráneos y premetro dentro del diagrama de días feriados con frecuencias limitadas. 8 de la mañana, un minuto en el territorio argentino. Hoy se conmemora el Día de los Trabajadores en todo el mundo, a excepción de Estados Unidos, justamente donde nació el episodio de los muertos de Chicago. En Viena, en 1786, se estrenaba Las Bodas de Fígaro de Mozart, una de las cuestiones que instaló a Mozart en la consideración universal. Datos oficiales del INDEC están indicando que la construcción bajó un 6% en el mes de marzo. Se confirmó la movilización para el 14 de mayo a la plaza, sin ningún distintivo partidario ni de los gremios, sino con banderas argentinas, tal cual lo pidió Moyano. Dos fiscales piden se revoque un sobrecimiento a Devido y a su esposa. El de la Cámara Federal de Casación Penal y la Fiscalía de Investigaciones Administrativas pidieron que se deje de lado la que había sido en su momento cancelado en su proceso de desarrollo de análisis, pero ahora, otra vez, dicen que debe ser evitado el sobrecimiento al matrimonio Devido. Se refiere a una denuncia sobre una chacra que comprara el ministro y que motivó que Monensain hiciera la denuncia, que la chacra está ubicada en Zárate. aumentaron las naftas del 3.8%. La máxima de hoy está estimada en 22 grados para mañana, una mínima de 12 y una máxima de 23. A las 4 de la tarde de hoy se calcula la temperatura máxima en capital y alrededores. Un día como hoy, Inglaterra emitía la primera estampilla de la historia, 1840. Con diversos actos se recuerda hoy el bautismo de fuego de la Aeronáutica Argentina cuando destruyeron media flota de los piratas. El primero de mayo de 1982, los aviadores patriotas, en hazañas que quedaron para siempre grabadas, establecieron que no era fácil pelear con los argentinos en el aire. En 1866, un día como el de hoy, asumía Adolfo Alsina como gobernador de la provincia de Buenos Aires. El deporte por Belgrano. Lanús dejó pasar la oportunidad y ya no depende solo de sí mismo para ganar el título del actual torneo final. Solo empató como local 0-0 con Tigre en el partido pendiente de la fecha 14. Así, Gimnasia y Esgrima La Plata, su próximo rival, puntea con 30 unidades, seguido por River y Godoy Cruz con 28, Colón con 27 y Estudiantes, y ahora Lanús con 26. Para Tigre fue un punto vital para la permanencia en primera, en este caso en los promedios. Se mantiene por encima de Quilmes y All Boys, que están descendiendo, pero también está por delante de Atlético Rafaela y en igualdad con Colón de Santa Fe. La justicia allanó el domicilio particular y oficinas de Daniel Pasarela en el marco de la causa por presunta administración fraudulenta en la conducción de River 2009 a 2013. Lo pidió la fiscal Marcela Solimene y lo autorizó la jueza Rita Acosta. Se conocen horarios de la fecha 18, la penúltima del torneo final, que arrancaría el viernes 9 de mayo a las 18 con el partido Olimpo de Bahía Blanca, Godoy Cruz de Mendoza. Anuncian 5 partidos para el sábado 10, a las 15 Atlético Rafaela Tigre, a las 17 Estudiantes de La Plata San Lorenzo, 17:10 Newell's Old Boys de Rosario con All Boys, 19:20 Vélez Colón y 20:30 Racing con Rosario Central. Para el domingo 11 de mayo se programan 2 partidos para las 17:10, Quilmes con Gimnasia y Esgrima La Plata, Belgrano de Córdoba con Arsenal, para las 18:15 Boca Lanús y 21:30 Argentinos Juniors frente a River. El Atlético de Madrid está en la final de la Liga de Campeones en Europa bajo la conducción de Diego Simeone. Ayer, como visitante en Inglaterra, le ganó al Chelsea por 3-1 después de haber empatado como local 0-0. Ganaba el Chelsea con gol anotado a los 36 minutos del primer tiempo por Fernando el Niño Torres, jugador español, ídolo del Atlético Madrid, que juega ya en el fútbol inglés desde hace 7 años. A los 44 minutos de la etapa inicial empató Adrián López Álvarez. En el segundo tiempo, el brasileño, que está nacionalizado español para jugar por esa selección, Diego Costa, anotó el segundo gol de penal en el minuto 15 y a los 27 el turco Arda Turán marcó el tercer gol. Así el Atlético Madrid estará en la final justamente frente a su clásico adversario, el Real Madrid. Jugarán el sábado 24 de mayo en Lisboa la final de este torneo. Para Simeone, se trata del 6º director técnico sudamericano en llegar a la final de la Champions. Anteriormente lo había hecho Elenio Herrera, que fue campeón con el Inter en las ediciones 64 y 65 y perdió frente al Celtic la final del 67. Luis Gillo Carniglia fue 2 veces campeón con el Real Madrid en el 58 y el 59. Juan Carlos Lorenzo, justamente con el Atlético Madrid, perdió en el año 74 la final ante el Bayern Múnich. Héctor Cooper, también argentino, la perdió 2 veces en la final jugando para dirigiendo al Valencia. En el 2000 la perdió con el Real Madrid y en el 2001 frente al Bayern Múnich. mientras que el brasileño Otto Gloria, que dirigía al Benfica, perdió esa final de Champions en 1968 frente al Manchester United. Así entonces Simeone, quinto argentino y sexto sudamericano en llegar con un equipo a la final de la Liga de Campeones. En el básquetbol de la NBA, nueva victoria de San Antonio Spurs. Le ganó por 109 a 103 a Dallas Mavericks para poner la serie 3-2. Aquí hubo gran aporte del argentino Emmanuel Ginóbili, que anotó 19 puntos con 4 asistencias y 4 rebotes. En el tenis internacional, dos victorias argentinas en el Challenger de Cali. El rosarino Facundo Bañis le ganó 6-4 y 6-2 al ecuatoriano Emilio Gómez, mientras que el santiagueño Marco Trungeliti derrotó al local Wilson Leite 6-0, 6-2. Dos hitos del peronismo para el primer día de mayo. En 1949 se juraba la Constitución, la primera en establecer los derechos humanos, porque existían todos los derechos garantizados. La Constitución argentina fue seguida después por Naciones Unidas, que declaró los derechos humanos a nivel universal. Y en 1952, Eva Perón se dirige por última vez en su mensaje al pueblo desde la Plaza de Mayo. 8 de la mañana, 9 minutos, 13 grados la temperatura en Buenos Aires. Desde la capital argentina para el mundo, por internet, ayer y hoy. Hasta aquí. Hasta aquí. El resumen de noticias de ayer y hoy. Francisco, el Papa Peronista, en la Feria del Libro. Búsquelo en el Pabellón Azul, stand 230. En 1852 apareció en nuestro país El Nacional, un diario fundado por Dalmacio Vélez Arfier. Por una marina mercante nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, secretario general. El mismo año, en 1852, se fundaba el Club El Progreso, uno de los clubes más viejos de la capital argentina y uno de los centros de reclutamiento de la masonería argentina. La Asociación Obrera Textil de la República Argentina, en defensa de sus fuentes de trabajo y en lucha contra el trabajo clandestino. Asociación Obrera Textil. Jorge Lobay, secretario general. SEDUCA. SEDUCA, Sindicato de Educadores Unidos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presenta su Centro de Formación Profesional 31 con certificados oficiales del Gobierno de la Ciudad. Especialícese en operador de planillas de cálculos, bases de datos, repostero calificado, masajista corporal y armonizador, repostero básico, especialista en electricidad básica. Pronta salida laboral, 4-308-6046, de lunes a viernes de 16 a 20 o ingresando a seduca7@yahoo.com. SEDUCA, un sindicato abierto a la sociedad. Licenciada Mabel Caprou, secretaria general. Un día como hoy de 1865 se firmaba el Tratado de la Triple Alianza entre Argentina, Brasil y Uruguay. El presidente Mitre era nombrado jefe del ejército aliado y fuimos a destrozar el progreso de los paraguayos. Está presentando Ayer y Hoy, por Radio Belgrano, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. Bueno, un día llegaron a Buenos Aires unas mujeres del Folies Bergère de París. Por razones periodísticas tuve que ir a cubrir una nota. Era insoportable estar rodeado de esas mujeres por la falta de higiene. Y realmente ahí se empezó a entender por qué Francia tiene los perfumes más cotizados, porque también tiene los olores más fuertes, ¿no? Esto no era en París, sino que era en Buenos Aires, en el Teatro El Nacional. Bueno, un día como hoy se fundaba el Folies Bergère en 1869. Evitemos la política sucia y mala. Los cristianos y todo el pueblo tienen futuro. Anacondia 2015. anacondia@hotmail.com. Entre Buenos Aires y Rosario, en 1869, el mismo día del Folies Bergère, se inauguraba el servicio telégrafo, o del telégrafo en aquel momento, que era a través de los ferrocarriles. La plataforma continental argentina es rica en recursos pesqueros. Tomemos conciencia que la misma es parte del patrimonio nacional. Conozcamos los verdaderos límites de la patria para aprender a defenderlos. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. La Segunda Internacional de 1889 declaraba Día Internacional del Trabajo, no de los trabajadores, sino del trabajo en aquel año. Desde 1919, trasladando a los argentinos, Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina, un gremio en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, secretario general. Durante mucho tiempo fue prácticamente uno de los edificios más importantes de Nueva York. Se inauguró en 1931 y se lo conoce como el Empire State. ¿Sabías que si no querés que te llamen las empresas de telemarketing, podés evitarlo anotándote en el registro No Llame? Ley 2014. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy. 4535-5900. 4313-8575. 4313-8577. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. En 1945, Karl Dönitz asumía la jefatura del último gobierno del Tercer Reich después del suicidio de Adolfo Hitler. ¿Quién está? Señor, llamada por dos cosas muy breves. Primero, que fue conmovedor el discurso de Perón que nos hizo escuchar. La realidad actual es que los que gobiernan en todo el planeta ya no son los políticos, no son los estadistas. Lo que actualmente gobierna el planeta es el mercado con sus grupos concentrados de poder económico. Perón era plenamente consciente de esta realidad. Segundo, la pregunta es, ¿en qué terminará la política mundial del mercado? En un colapso para el planeta. Gracias, señor. Adiós. Bueno, la respuesta no la tengo yo, pero le puedo dar por aproximación algo, ¿no? En un mundo donde el 75% vive del 25% del PBI y el 25% de la población mundial se consume el 75% del PBI, algo está funcionando mal. ¿Quién es? ¿Quién está? Nadie. Dale. El Instituto de Kinesiología de la Zona Norte, más recomendado por los médicos. Sinergia, Avenida Libertador 2695, primer piso, en Olivos. Turnos 4799-8839. Atendemos obras sociales. Se suicidaba también en el 45, además de Hitler, Joseph Goebbels, el ministro de propaganda. Que si bien era cierto que los alemanes tenían todo un desarrollo militar importante cuando entraron en Francia, fue más importante la acción psicológica que Goebbels había planteado. Prácticamente los franceses levantaron los brazos apenas apareció las tropas de los alemanes. ¿Quién está? Buen día, Augusto de Chingolo. Ante todo comparto la postura de Santiago de la Plata. Por eso no le digo feliz día. Estaba releyendo acá Scalabrini Ortiz y lo que decía del empréstito este, porque también fue un empréstito, parte del tratado Roca-Ranziman. Sí, claro. Incluía el empréstito que se llamó de desbloqueo. Sí, lo importante es saber, porque nunca se dice, es que ya los radicales lo tenían previsto y que hasta la democracia progresista había entrado en el juego, después se dieron cuenta y reaccionaron, y por eso le costó la vida a Bordaberry en el Senado, cuando evitó la de Lisandro de la Torre. Digo, ¿cómo se hace para que, entre comillas lo que voy a decir, esa oligarquía constante y permanente del establishment político reacciona a tiempo, ¿no? Bueno, el tema es que los ingleses no podían, cobrar sus empresas, no podían enviar remesas a Londres por el hecho de que no había, divisa. Entonces, con este empréstito de 13 millones de libras, igual, como dice Scalabrini, igual que en el empréstito Baring Brothers, el 73% queda de movida en la Bolsa de Valores de Londres. De ese modo, todos los frigoríficos, empresas de transporte, etcétera, de claro, porque además los barcos se eran cobran de ellos, el seguro de la mercadería era de ellos, todo era de ellos. Era una manera de cobrarse de digamos, directamente, no de cobrarse, sino de enviar sus remesas directamente a Londres. De quedarse con todo. Pero además, lo que explica Scalabrine, que se obliga, entre otras cosas, al monopolio, el gobierno argentino se obliga a entregarle el monopolio de la exportación de carne en un 85% a los frigoríficos anglo-yanquis, porque ya intervenían dos cosas yanquis. Que me parece que son interesantes. Cuando uno va a Inglaterra, los campos en Inglaterra no tienen alambre. O sea, están divididos, se ve en la marcación del campo, plantan una cosa, plantan otra. Pero resulta que ellos aquí trajeron el alambre de púa. Es decir, importamos nosotros de Inglaterra grandes cantidades de alambre de púa, que era lo que le habían hecho creer a los hacendados nuestros, bueno, ustedes aprovechen y pongan este alambre, así marcan muy bien su territorio. Es decir, eso en Inglaterra no existe. Ellos lo fabricaban, lo vendían para que lo usáramos en la Argentina. Bueno, también se obligaba a importar el carbón de Cardiff, ¿no es cierto? Bueno, se comprometían en una palabra a no desarrollar al país para seguir comprando... Claro, pero acá se asustaron, digamos, por falta de capacidad de inteligencia desarrollada, se asustaron cuando amenazaron ellos con reemplazarlo con la carne de australiana o de otras latitudes, y en realidad ellos en ningún momento querían reemplazar eso, lo que querían era hacer lo que hicieron, es decir, llevarse todo gratis si era factible, pagando lo menos posible, ¿no? Con respecto al tema burocracia sindical, yo quiero repudiar la actitud de Pablo Moyano, que escondido bajo una supuesta defensa de los trabajadores, en realidad Lo que dijo antes de ayer fue un exabrupto. No, es que está defendiendo una empresa, que es Covelia, que extorsiona a todos los intendentes, al propio Quindimil le han tirado... sobre plena avenida Irigoyen, cantidad de basura. 60 al 70% de los presupuestos municipales, de todos los municipios, la mayoría, el 60 al 70% está comprometido para el tema de la basura. Por eso le digo, entonces no le permiten al que quiere salir de ese sistema, que bajo extorsión, primero cotizan bajo y después bajo extorsión... No, lo que pasa es que acá hay una cuestión de encuadramiento también. Si el intendente de Quilmes dice, bueno, yo voy a mantener lo mismo que ganan los camioneros, se termina el conflicto. Es que eso hay un escalafón. Claro. No, bueno, pero ellos van a ganar como municipales. Que no esconda... No, pero van a ganar como municipales, ahí viene el problema. Que no escondan sus intereses como empresarios que son, bajo la defensa de los trabajadores, porque es una gran mentira. Bueno, los saludo. Buen día. ¿Quién está? ¿Quién está en línea? De Rensis, Omar de Quilmes. ¿Me escucha bien? Un poquito más alto porque no lo escucho. Sí, buen día, Derrenzi. Quería especialmente destacar y saludar a usted porque realmente por todas estas cosas que realmente usted difunde a través de su programa nos enriquecemos y realmente en el Día del Trabajador mis felicitaciones hacia usted y hacia toda la audiencia. Lo que yo quiero destacar, si usted me permite, es una invitación que creo que crucé para una conferencia que se va a realizar en la Universidad de Quilmes el 9 de mayo, el viernes, a las 18:30, referente al tema de Malvinas. Así que a toda la audiencia, a usted, a su equipo, realmente esta invitación en la Universidad de Quilmes el 9 de mayo, viernes, a las 18:30. Además, quiero también aprovechar esto para hacer una denuncia referente a que se le envió los vecinos interbarriales de la provincia de Buenos Aires, a Julián Domínguez, de la Cámara de Diputados, para que conteste el cajoneo del proyecto de ley que realmente desde hace años sobre las radiaciones electromagnéticas está cajoneado. Hay gente enferma, hay gente fallecida y eso debe ser tratado inmediatamente. En este día, nada más, y mis saludos a todos, a toda la audiencia en el Día del Trabajo. Buenos días, Omar de Quilmes. ¿Sabías que si no querés que te llamen las empresas de telemarketing, podés evitarlo anotándote en el registro No Llame? Ley 2014. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. 8 de la mañana, 22 minutos, 13 grados la temperatura en Buenos Aires. En Bravo Mejía, en la madrugada, una entradera, una chica de 20 años, fue reducida, la llevaron a su casa, robaron en 5 minutos lo que pudieron, dinero y algunos plasmas. fueron visualizados por los vecinos, denunciaron, llamaron a la policía. Cuando llegó la policía, ya los ladrones no estaban. ¿Quién es? Sí, buenos días, Renzi. Aquí Ernesto de Lanús. ¿Escucha? Sí, sí. Bueno, veo que estas cosas para el señor Fernández no es sensación, ¿no es cierto? Y aparte, donde nos mandó poner la marchita. A él habría que hacer un supositorio con un palo de luz, ¿no es cierto? Y que diga que es una sensación. Bueno, no quería dejar pasar la oportunidad de saludarlo, recordando este día triste por un lado, alegre por otro, por la grabación que pasó, que nos recordó muchas cosas y que marcó la lealtad que mucha gente siguió. Y esperemos que eso no se termine nunca, porque si no vamos a volver a lo que dijo Perón en ese momento, esos estúpidos e imberbes. Nos tenemos que unir, y no somos pocos, somos muchos, estamos no quietos tampoco, porque seguimos trabajando por abajo. Por eso hoy de Renzi está hablando, porque es uno de los que no nos pueden callar. Gracias. ¿Quién está? Habla Juan de Brazategui, mi ángel. Los comunicadores mediáticos y los grupos de poder agitan el problema de la pobreza como si fuera algo novedoso. Los que tienen más posibilidades de soluciones, solucionar la pobreza, son los poderes económicos. Sería bueno que los que tienen la posibilidad económica apuesten a bajar la pobreza, como, por ejemplo, apadrinar una escuela u otros motivos. Porque no es solo el gobierno, sino los grupos que responden a la sociedad rural, el Jockey Club, etcétera, etcétera, los que tienen plata en el extranjero, hablan de la pobreza y luego se lavan las manos. Hay dos motivos que atentan a tomar gente para trabajar, son los planes y los juicios laborales. Gracias, ¿eh? Desde 1947, aportando nuestra capacitación a bordo de los buques de la Marina Mercante, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, Secretario General. En 1958, un día como hoy, asumía Arturo Frondizi la presidencia de la Nación con Gómez de vicepresidente, por los votos del peronismo que le permitieron ganar a la otra fórmula radical de la Unión Cívica Radical del Pueblo, y ellos eran la Unión Cívica Radical Intransigente, UCRI. ¿Quién es? Hola, buen día, señor de Renzi. Habla Irma Durán de Lomas. Es para saludarla a usted como el Día del Trabajador en la militancia de hace tanto tiempo. Eso solito, bueno, y después... Pero eso no es un trabajo, eso es parte de un compromiso con uno mismo, ¿no? Bueno, pero es también un trabajo intelectual, porque usted se exprime la mente para hacer las editoriales, para hablar con nosotros. Es un trabajo intelectual muy importante. Porque cuando llega la vejez, lo mejor que puede hacer uno es agotar su capacidad de memoria. Muy bien. Dice ¿sí? que así entonces el alemán se escapa. Muy bien, eso lo dice el doctor Facundo Manes, que hay que exprimir bien la mente para estar con el alemán lejos. Sí, sí, que lo más lejos posible. Bueno, hasta chau, luego, señora. Un beso. La Copa, la Copa del Mundo, con Rodolfo Bernardes. El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, SOMU, presenta la Copa del Mundo. SOMU, Obreros Marítimos Argentinos navegando por el mundo. Enrique Omar Suárez, Secretario General. Felicidad. El 18 de junio, en la tercera fecha de la fase inicial del Mundial 90, Argentina volvió a presentarse en Nápoles, en este caso para medirse con Rumania ante 50.000 personas. El 1-1 final permitió pasar a los octavos, pero la derrota inicial con Camerún se hacía sentir, obligando a pensar en llegar a octavos de final en el lote de mejores terceros y así encontrarse demasiado pronto con formaciones poderosas. Con lo justo, pero merecidamente, Argentina ganaba 1-0 con un gol de cabeza del zaguero Pedro Monzón, anticipándose a su marcador. Argentina se fue quedando, regalando demasiado campo, y el talentoso Agui, el más criterioso de los rumanos, se adueñó del partido y llenó de centros al arquero Goicochea, hasta que una floja respuesta del número 1 dio pie al empate del puntero Balín. Se pasaba de ronda sin convencer, y se desembocaba en una llave dificilísima, nada menos que ante el Brasil de Sebastião Lazzaroni, que llegaba a ese superduelo sudamericano en condición de favorito. Pocos imaginaban a la Argentina capaz de dar el golpe en un partido que escribió una historia particular dentro de la general de ese mundial. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. En 1962, Fidel Castro proclamaba en Cuba que era una república democrática y socialista. Francisco, el Papa Peronista, en la Feria del Libro. Búsquelo en el Pabellón Azul, stand 230. En 1971 comenzaba su actividad en la Universidad Nacional de Río Cuarto. Los cristianos y todo el pueblo tienen futuro. Anacondia 2015. Súmese al proyecto. anacondia@hotmail.com. En el año 73, y un día como hoy, el escándalo de Watergate en Estados Unidos ya era imposible de parar y Richard Nixon asumía la responsabilidad en el tema. ¿Quién está? Sí, Héctor de Pompeya, Miguel. Quería acompañarte en el pensamiento de que acá en la Argentina, especialmente el peronismo, debería alguna vez reconocer la actitud y la presidencia de Isabel Perón, ¿viste? Porque estos hacen actos por el 24 de marzo, pero no nombran que derrocaron al gobierno nacional, ¿viste? Y al gobierno peronista de ese entonces. Esta mujer, viste. Además, el gobierno constitucional tenía en el Congreso gente de todos los partidos, ¿no? Bueno, pero esto no lo van a hacer. Yo le digo esto al gobierno, incluyendo a la presidenta, que odia a Perón porque se siente echada de la plaza ella, que ella no estaba ni en la platea de los montoneros, no existía en ese tiempo. Uh-huh. Pero se siente herida con Perón, pues es tan obvio que no. Pero para los peronistas, Isabel necesita, pero no porque lo necesite ella, lo necesita la Argentina, eso, por lo menos un reconocimiento institucional, ¿viste? Reivindicar las cosas que tuvieron bien, ¿no? Claro, hijo, la esposa de Perón y presidente de Argentina, en un momento donde, vamos a decir la verdad, lo menos que había 30 muertos en la calle todos los días, sí. Violento. Bueno, te agradezco mucho que festejes así el 1 de mayo. Adiós. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis, en una presentación de la obra social de UTA, atendiendo a los trabajadores del transporte automotor y su núcleo familiar. UTA, para sus ramas corta, media, larga distancia y combis, está presentando por Radio Belgrano Ayer y Hoy. UTA, un gremio en permanente crecimiento. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. La televisión en la Argentina nació un 17 de octubre en época de Perón. Y un día, 1 de mayo de 1980, los militares la hicieron televisión color. Argentina televisora color, después de la Copa del Mundo. ¿Quién está? Buen día, Miguel. Luis de Moreno. Feliz día para todos los compañeros y para vos en particular, porque estás trabajando precisamente en este sagrado día. Gracias. Miguel, solamente te quería hacer acordar también que Inglaterra tenía como socio a Bungie Ward, que era el gran acopiador universal, y que precisamente Perón los corta a los dos, tanto al gobierno de Inglaterra como a Carlos Menem puso de ministro de Economía, apenas asumió, al representante de Bungie Ward. Dos puso, porque uno se murió y después lo puso a Rapanelli, que es también cierto. Era de Bungie Ward. Es cierto. No nos olvidemos de eso. Y crea el IAPI, a través de eso, donde sale la gran flota, que éramos la tercera flota fluvial del mundo, los ferrocarriles nuestros, los silos, no nos olvidemos, los grandes silos que todavía existen en los grandes puertos de Mar del Plata y Necochea, el puerto de aguas profundas que quería hacer en Punta Mella, no sé, Mar de Ajó, y no tuvo tiempo, y ninguno siguió su obra. Y bueno, como eso, infinidad de cosas que la gente se olvida, y hoy realmente levantan las banderas de un gobierno que nada tiene que ver con nosotros. Evidentemente, pues, el peronismo es otra cosa, y Perón era otra cosa. Miguel, un gran abrazo, y te sigo todos los días, a pesar que a veces no puedo escucharte durante las 3 horas. Gracias y felicidades. Adiós. A todos tus oyentes. Adiós. ¿Sí, quién es? Buenos días, Miguel Ángel. Feliz Día de los Trabajadores. Eduardo Latino. Nuestras viejas canalladas argentinas vienen desde el fondo de la historia. Estoy cansado de pedirles perdón por mis antepasados criminales argentinos a los paraguayos, por lo que le hicimos cobardemente. Tres potencias uniéndose para masacrar a un pequeño pueblo. Paraguay estaba pintando para ser potencia en América. Es que la iba entonces a hacer. La orden era destruyan a Paraguay, ¿no? También me he dedicado, cuando me he cruzado con algún peruano, a pedirle perdón como argentino por lo que hizo este hijo de mil puta de Menem al venderle las armas a Ecuador, que es una de las canalladas más terribles que se pueda pensar de alguien que está en un puesto tan importante como ser presidente. Además éramos garantes de la paz entre los dos países, ¿no? Éramos garantes, sí. Y vos sabés que yo tuve el maravilloso gusto a este paisano mío, porque nadie va a ser peor que el que es parte de la colectividad, como soy yo, que la defiendo tanto, de putearlo en la cara, de decirle tantas cosas, que bueno, todavía no me explico cómo nos llamó a seguridad y me llevaron desde con las pestañas presos, porque estaba... Si supiera que lo vas a tomar bien, te digo calma radicales. Chau. SEDUCA, Sindicato de Educadores Unidos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presenta su Centro de Formación Profesional 31 con certificados oficiales del Gobierno de la Ciudad. Especialícese en operador de planillas de cálculos, bases de datos, repostero calificado, masajista corporal y armonizador, repostero básico, especialista en electricidad básica. Pronta salida laboral, 4-308-6046, de lunes a viernes de 16 a 20, o ingresando a seduca7@yahoo.com.ar. SEDUCA, un sindicato abierto a la sociedad. Licenciada Mabel Caprou, secretaria general. En este 1 de mayo, primer día del mes de mayo, escuchamos a Saúl Ubaldini. Es una conformación que yo diría viene de toda América. En Canadá hay marginados. En Estados Unidos hay 57 millones de marginados reconocidos. Y así sucesivamente se va dando. Ya no existe la pobreza digna, sino existe la marginación. La marginación significa sacar al hombre o a la mujer de la sociedad. Es no establecerles los medios necesarios para que se vuelvan a reingresar como le corresponde. Es terminar con la dignidad del ser humano. Y esta debe ser una de las prioridades de lucha. Aquí nada se gana con alta tecnología y con elevación de marginal, sino por el contrario. Una de las fases prioritarias que debe haber para pelear y ganar a la marginación debe ser la educación, la salud, la alimentación. Prioridades que desgraciadamente en este momento no se han fijado como corresponde. La Asociación Obrera Textil de la República Argentina, en defensa de sus fuentes de trabajo y en lucha contra el trabajo clandestino. Asociación Obrera Textil. Jorge Lobán, secretario general. Cada vez que estés por desprenderte de un envase o envoltorio plástico, tené presente que si lo haces de forma irresponsable, contribuís a dañar el futuro del planeta. Cuidá nuestra casa. Hacelo por vos. Hacelo por todos. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. Está presentando Ayer y Hoy por Radio Belgrano, la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina. ¿Quién está? Buen día, de Renzi, Héctor de Loma. Bueno, yo me pregunto de qué peronismo estaba hablando ese oyente, ¿no? Isabel Martínez de Perón fuera desgracia para el peronismo, como gobierno, como esposa, como todo, y como persona. Y después el resto, ¿qué peronismo? ¿Menem? Fijémonos lo que hizo. Y ahora, ¿quién está? ¿Quién es? ¿Quién puede representar al peronismo dignamente? ¿Barrio Nuevo, el Momo Venega, este mafioso de Moyano, él con toda su banda y su mafia?

Andrés Rodríguez, el suegro de Stroessner, es electo presidente. Evitemos la política sucia y mala. Los cristianos y todo el pueblo tienen futuro. Anacondia 2015. Anacondia@hotmail.com. Quise decir el yerno, el suegro era Stroessner, ¿no? Asociación Mutual UTA, al servicio de sus afiliados y próximamente anunciando la inauguración de su nueva sede. Asociación Mutual UTA, al servicio de los trabajadores con sensibilidad social. En 1990, en la Europa del Este se celebraba el día primero de mayo con manifestaciones por la democracia y todos los berlineses la conmemoraron junto por primera vez. La Alemania está bonificada. ¿Quién es? Ernesto de Villaluro, de Rensis. El compañero que habló hace un ratito acerca de Isabel y de en defensa de este gobierno, yo le querría decir una cosa solita. Yo tengo un hijo que nació de nuevo el día de la muerte de los 51 víctimas en 11. Yo vivo una cuadra de la estación de Villaluro. Yo padezco los arreglos de Randazzo, que cierra pasos a nivel durante meses, que ha destruido la estación de Villaluro, sobre pretexto de que la va a reparar. Estación que fue reparada nuevo hace un año y medio, dos años. Yo he visto con mis ojos cómo hay decenas de obreros que hacen como que trabajan a las 2 de la mañana. Yo asisto al robo que se perpetra desde el Ministerio de Interior y Transportes contra nosotros. A mí que no me hablen de que este gobierno es el mejor que tuvimos en muchos años, que este gobierno cambió todo, este gobierno roba, este gobierno se ríe de las víctimas. La Presidenta de la Nación desapareció el día del accidente, durante 48 horas no dio la cara. Yo no sé de qué me hablan, de que este gobierno cambió todo. Este gobierno crea indignidad regalándole plata a los más pobres y diciendo que hace justicia social. Nada más de Rensis, no puedo seguir hablando. Adiós. ¿Quién está? Buen día, de Rensis. Hugo de la Boca. Anoche vi un programa de televisión de un padre que su hijo murió por víctima de la inseguridad, que le rompieron la cabeza a garrotazos con un bate de béisbol. Y entre las cosas que dijo, entre la poca justicia que hay acá, una cosa preocupante que nos tiene que preocupar a todos es que las 17 cámaras de seguridad no funcionaban. Estaba la carcasa y de adentro no estaba la cámara. Digo yo, el resto de la ciudad estará igual con las cámaras de seguridad. Y yo digo, ¿por qué no cambian las leyes? Porque estos diputados, jueces, Suprema Corte, que hay trolos ahí adentro, de todo, no quieren cambiar porque tienen miedo de que algún día, si la justicia tiene que ser como debe ser, los alcance a ellos también por corruptos y por degenerados y por ladrones, seguramente. Por eso no quieren cambiar la justicia y nos deja que nos maten en la calle como matan a la gente todos los días. Gracias, de Renzi. Buen día. ¿Sabías que el Palacio Legislativo se encuentra habilitado para realizar visitas guiadas todos los días? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. ¿Quién es? Hola, buenos días. Hola. Sí, ¿quién es? Manuel de Lomas del Mirador. Yo anoche vi en el noticiero un premio que le dieron a una escuela técnica de una bombita que ahorra el 70% de luz, ilumina un 30% más para la luz de la iluminación de las calles. Y de la vivienda hay otra igual. Y ahorra el 70% y ilumina un 30% más. Es una luz blanca. Esto lo vi en Canal 7, a última hora. En ningún noticiero, si el 9, el 11 y el 13 lo pasaron. Después otra cosa, la inseguridad existe, pero también hay que tener en cuenta que yo creo que hay que poner de vuelta el servicio militar, porque falta educación y respeto. Primero porque los padres están hechos, no pueden controlar a los hijos porque se hicieron amigos y no padres. Después tienen que tener... Esa es una buena observación que hace usted. Mire, o sea, señor... Los padres se ponen amigos de los hijos en lugar de hacer la diferencia que corresponde. Mire, yo tengo sobrinos que tienen 30, 36 años. Tengo ahijados también. Y he hablado con ellos de, como amigo y como... como padre, pero yo le digo, yo soy tu padre adoptivo, vos me adoptaste a mí como padre adoptivo. Yo, si yo me quemo la mano, a mí me duele. Si a vos te quemas la mano, me duele a mí. Entonces, vos tenés que tener en cuenta que yo lo que te puedo llegar a decir es de mi experiencia y de mi, digamos, edad, que es lo que es bueno y que es malo. Después vos sacás tus conclusiones, si te querés quemar la mano, jodete, yo no puedo andar... digamos, cuidándote las 24 horas del día. ¿Entiende lo que le quiero decir? Gracias. Después lo mismo con el cigarrillo o la droga. Mi sobrino iba a tomar cerveza en la esquina. Mi hermana fue un día hasta la esquina y lo levantó en peso. Mi madre ya, mi hermana ya falleció. Y le dice, ¿qué estás haciendo acá? Tomando cerveza con los amigos. No, vení para acá. Lo llevó a los 4 o 5 amigos que estaban con él, lo sentó en una mesa que tenía en la planta baja, y le dice, ustedes se sientan acá, vos andá a la terraza, a la cocina, y traete los vasos para tomar cerveza con tus amigos. ¿Cuántas cervezas tienen? 4 cervezas. Bueno, se toman esas 4 cervezas y hablan y se respetan. A vos yo te vea de vuelta tomando cerveza en la esquina, mi sobrino tendría entre 15 y 16 años. Yo te puedo asegurar que no te va a quedar cola donde sentarte. Le dijo mi madre, mi hermana, a mi sobrino. Lo saludo. Hágame un punto ahí. Gracias. Por una marina mercante nacional y por la unidad de los gremios marítimos. Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales. Ricardo Rubén Iglesias, secretario general. En 1994, un día como hoy, fallecía el campeón de Fórmula 1, Ayrton Senna, quizá uno de los mejores conductores de Fórmula 1. La Asociación Obrera Textil de la República Argentina, en defensa de sus fuentes de trabajo y en lucha contra el trabajo clandestino. Asociación Obrera Textil. Jorge Lobay, secretario general. En 1997, Tony Blair ganaba las elecciones del Reino Unido al frente del Partido Laborista. La capacitación del personal de la Marina Mercante Argentina se encuentra entre las mejores del mundo. Aseguremos condiciones simétricas de idoneidad entre los países que navegan la hidrovía Paraná-Paraguay. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. En el 2003, George Bush anunciaba los combates en Irak que de alguna forma iban a comenzar atacando aquel país y destrozándolo. Francisco, el Papa Peronista, en la Feria del Libro. Búsquelo en el Pabellón Azul, stand 230. En el 2004 se sumaron 10 nuevos países a la Unión Europea. SEDUCA, Sindicato de Educadores Unidos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presenta su Centro de Formación Profesional 31 con certificados oficiales del Gobierno de la Ciudad. Especialícese en operador de planillas de cálculos, bases de datos, repostero calificado, masajista corporal y armonizador, repostero básico, especialista en electricidad básica. Pronta salida laboral, 4-308-6046, de lunes a viernes de 16 a 20, o ingresando a seduca7@yahoo.com. SEDUCA, un sindicato abierto a la sociedad. Licenciada Mabel Caprou, secretaria general. En Junín denuncian a pirañas, trabajan robando como piratas del asfalto a camiones y llevándose la mercadería. Detenidos, algunos de ellos son menores. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional para todo el mundo a través de www.belgrano650.com.ar, en un ofrecimiento del SOMU, obreros marítimos que llevan el trabajo argentino por el mundo. SOMU. Enrique Omar Suárez, secretario general. 13 grados la temperatura en capital, 8 de la mañana, 52 minutos. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. está? Hola. ¿Sí, quién es? Buenos días, señor Lorenzis. Habla Alberto de Morón. Yo en mi vida he visto personas con velocidad mental, con una viveza tremenda, como el general Perón, como Kirchner, que al toque tenían la solución y todo lo arreglaban como mágicamente. Pero esta señora no tiene las luces, por más inteligente que haya sido en recibirse, no tiene las luces necesarias ni la velocidad mental necesaria para resolver los problemas al toque, como se dice vulgarmente. Y todo lo que está pasando desde que murió el marido. Desgraciadamente es así. Está mal asesorada, todos esos pibes con títulos que no saben nada, todo pasa por culpa del mal asesoramiento que ejercen sobre ella y la falta del asesoramiento del marido. Muchísimas gracias. Cada vez que estés por desprenderte de un envase o envoltorio plástico, tené presente que si lo haces de forma irresponsable, contribuís a dañar el futuro del planeta. Cuidá nuestra casa. Hacelo por vos. Hacelo por todos. Fundación Azul de los Trabajadores Marítimos. ¿Sí, quién es? Habla Marta de Valentín Alsina. Miguel, para desearte feliz día del trabajo. Gracias igualmente. De los trabajadores. Escúchame, Miguel, aparte te llamo porque hace unos minutos habló un hombre comparando a Isabel Perón con la presidenta actual. Y además también mencionó al Momo Venegas, que es un gran peronista, comenzando por ahí. Y comparando a Isabel Perón con la presidenta actual, me parece que el señor... o no conoce los números o no entiende lo que son las deudas, pero en primer lugar, algo muy destacable de Isabel Perón fue que no dejó el país con deuda. Y la señora actual, no sé qué va a pasar, cuántos años más después que ella se vaya, este país se tendrá que sacrificar para pagar todas las deudas que contrajo. Gracias a los subsidios, que lo cual a veces la gente habla y le parece una reina, porque seguramente debe recibir algún sobrecito, porque gracias, si no, señora. No hay otra. Nada más que eso, Miguel. Asociación Mutual UTA, al servicio de sus afiliados y próximamente anunciando la inauguración de su nueva sede. Asociación Mutual UTA, al servicio de los trabajadores con sensibilidad social. Se dice que es el líder de los trabajadores porque Perón dignificó al trabajador, al ser humano. Las internacionales hablaban del Día del Trabajo. Y la fiesta del trabajo está vinculada a lo que se hacía cuando se coronaba la reina del trabajo en aquellas jornadas que eran una verdadera fiesta. Cátulo Castillo entonces se animó e hizo esta fiesta del trabajo con la que vamos a ir cerrando el programa. Esta es la marcha del trabajo de aquella época. Oh! vamos con esto de la fiesta del trabajo. Bueno, nos vamos. Gobernar es crear trabajo. Hasta mañana a las 6. Terrencis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Terrencis, ayer y hoy, la memoria del futuro. Radio Belgrano.